Bueno, vamos a dar comienzo, que vamos con media hora de retraso, como es habitual en estos casos. Bueno, lo primero... Bueno, yo soy Falo de Radio Crash, por si no me conocéis. Lo primero, daros la bienvenida en nombre de la gente que hemos estado organizando este fin de semana tan intenso, y sobre todo agradeceros que estéis aquí, porque bueno, sabemos lo que supone esfuerzo de viaje, de tiempo, de gastos, y bueno, también para nosotros pues es un placer que después de muchos años haya una reunión de este tipo de gente de medios alternativos en Asturias, ¿no? Después de muchos años, tantos como 22. Hace 22 años, en enero del 90, hubo una reunión en Gijón de la coordinadora de Radios Libres que existía en aquel entonces. Y buscando un poco la información de aquella época, los que ya tenemos una cierta edad, pues vivimos aquello, pero como pasó tanto tiempo, no nos acordamos. En aquel momento se hablaba de, bueno, de algunas cosas que a lo mejor os suenan a los que no vivisteis aquello. Y quería contároslo, pero no sé dónde tengo el papel. Pero está aquí. Bueno, hablaba de los... En aquel momento eran los 18 encuentros de radios libres, con representación de las coordinadoras de Cataluña, Zaragoza, Asturias, Murcia, Federación de la Comunidad de Madrid, una radio de Valencia y otra de Vigo. El movimiento de radios que celebra periódicamente estos encuentros agrupa medio centenar de emisoras de todo el Estado, a 3.000 personas que realizan experiencias radiofónicas alternativas en un tiempo medio diario de entre 6 y 8 horas de emisión. El tema más importante era configurar la posición que estas emisoras mantendrían ante el director general de Telecomunicaciones, un tal Javier Nadal, con quien se entrevistarán el próximo martes 16. Bueno, los participantes han decidido reivindicar ante dicho director general la legalización de estas radios mediante un estatuto específico que contempla las características que han venido marcando su actuación hasta el presente: asociativas, culturales, no lucrativas. Son estos rasgos los que deberán ser reconocidos por la administración en la nueva ampliación del plan técnico y contemple la legalización de todas estas emisoras, etcétera, etcétera, ¿no? También se hablaba de alguna radio que habían cerrado en aquella época, Chimúa y Ratia en La Sarte, en Guipúzcoa. Se pedía el levantamiento de todos los expedientes abiertos contra las radios libres. Y luego también se habló de cuestiones técnicas, de cómo resolver problemas técnicos para las emisoras, incluso establecer relaciones cooperativas que hicieran más fácil la adquisición de materiales y equipos. Uno de los objetivos era mejorar la calidad de emisión de las radios libres. También se debatió en los encuentros las maneras y fuentes de información. En aquella época estaba la agencia de noticias alternativas TASTAS, que presentaron su experiencia al servicio de las radios libres de Euskadi, que ya duraba 3 años. Esta información está cogida de también las notas que TASTAS sacaba en aquella época. Y también se decidió crear un banco de programas de las radios libres que fomentara el intercambio de producciones radiofónicas de las diferentes emisoras, y se acordó que el banco de programas estuviera ubicado en Radio Crash. Recuerdo de aquella época, recibíamos cintas de cassette con programas grabados que, bueno, pues nosotros íbamos recopilando, y se informaba por correo postal del banco de programas que existía, y la emisora que quería algún programa, pues le hacíamos una copia de la cinta y se la mandábamos. Más o menos parecido a lo que hacemos ahora, ¿no? Con los podcasts. Lo que pasa es que lo hacemos en un cuarto de hora. En aquella época pues podía tardar 15 días o un mes que un programa llegase de una radio a otra. Y Y bueno, luego había un debate sobre la manera de formalizar jurídicamente la organización de la coordinadora estatal, y debate que siguió abierto durante un tiempo, y se anunciaba la celebración de los 19 encuentros en Murcia en marzo y abril, organizados por Radio Termita. Sí, te la regalo. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque precisamente hoy vamos a hablar de tema legal. Hoy vamos a hablar de programación, de dificultades para mantener una programación, en los talleres intentar, bueno, ver qué experiencias hay, qué cosas se pueden avanzar. Y podemos casi sacar la conclusión de que, aun con todos los cambios tecnológicos, estemos como hace 22 años, ¿no? También otro de los motivos por los que se organizan estas jornadas aquí en Asturias es porque las radios libres asturianas estamos amenazadas por la Dirección Provincial de Telecomunicaciones de aquí, ¿no? Por el jefe provincial de telecomunicaciones, que, bueno, como ya me imagino que sabréis la mayoría, que envió desde hace unos meses, está enviando cartas a las comunidades de vecinos donde se encuentran las radios instaladas y donde están las antenas, pues pidiendo, por un lado, información de quiénes son los propietarios de esas antenas y esas emisoras, y amenazándolos en caso de no colaborar con una multa de hasta 500.000 euros. De momento la cosa está ahí. Eso es lo que ha pasado hasta ahora, aparte de, bueno, toda la campaña que hemos estado haciendo estos meses y donde dentro de esa campaña incluimos este encuentro del fin de semana. Pero bueno, cabe la posibilidad de que en los próximos meses, pues, el siguiente paso sea intentar ya amenazar más directamente a las radios, o decir a las radios directamente que tienen que cerrar y que tienen que quitar la antena, ¿no?, de donde está. Pero bueno, no obstante, en ese caso, pues, os enteraría rápidamente a través de los medios que tenemos para difundir la noticia. Decía que podíamos sacar esa conclusión de que, bueno, pues estamos como estábamos, ¿no? Pero yo, por lo menos, pienso que la conclusión que saco es que 22 años después seguimos aquí, ¿no? Algunos de los que estábamos en aquel momento, afortunadamente mucha otra gente nueva, y lo importante es que se ha configurado un espacio fundamentalmente radiofónico, aunque también televisivo y en medios en papel y en medios en internet, que también hay, alternativo a los medios de comunicación tradicionales, que yo creo que con muchas dificultades, y con las dificultades que iremos hablando a lo largo del día, pero que es un movimiento que está consolidado y que está con fuerza y bueno, y con ganas y con gente que está tirando de los distintos proyectos, ¿no? Entonces yo, vamos, creo que tenemos que considerarlo como un triunfo el, bueno, pues seguir manteniendo esto, ¿no? Y también el que, bueno, pues seamos capaces de encontrarnos, de vernos, de intentar coordinarnos en algunos aspectos, de compartir las experiencias, los problemas, las ventajas que uno le ve a unas cosas, a otras, y que, bueno, podamos discutirlas, podamos debatirlas, y que, bueno, disfrutemos del fin de semana dentro de lo que el tiempo nos deje. Y sobre todo yo creo que la riqueza está en poder vernos las caras, en poder charlar también tranquilamente y bueno, pues saber quién está detrás de esos correos electrónicos, esas cuentas de Twitter, de Facebook, de todas esas cosas. Y, vale, queda inaugurada la jornada de Radios Libres. Thank you. como vamos así apuradillos de tiempo, cuestiones organizativas, vamos a hacer una parada después de la presentación de unos 10 minutos y luego entraremos con el tema de legislación y tal, que será el que abordemos durante la mañana. Luego, bueno, ya sabéis que por la tarde, bueno, iremos a comer a la Árcula Vieja. Alberto está, va a ser el que se encargue de tener toda la gente apuntada, aunque más o menos el número ya lo sabemos, pero bueno, para pa tener ya fijo la lista. Entonces, en el descanso ese de 10 minutos que vamos a hacer, pues ya apuntamos todos los nombres de la gente que se quede a que vamos a comer, y luego sí, también de la gente que se quede en Oviedo que vaya a cenar. Los de Gijón nos iremos pa Gijón. Y luego nada, pues serían los talleres. Uno va a ser aquí y otro va a ser en el Consejo de la Mocedad, ¿no? Sí. Que bueno, que también está todo cerquita. Oviedo es muy pequeño, tampoco hay muchas distancias. No es como Gijón, que es mucho más grande. Entonces, luego a las 7:30 tenemos la concentración en la Escandalera. Y nada, ese es un poco el plan del día. No sé si hay alguna duda sobre algo de estas cuestiones organizativas o... Pues si no, entramos directamente. La idea que teníamos, lo habíamos anunciado en el programa como un poco que hiciera una primera presentación la radio más antigua y la radio más joven, ¿no? Pero bueno, sobre todo porque contábamos en principio que iban a venir de la Ciana, de Radio Lila, que es una radio que nació hace unos meses alrededor de toda la problemática del Valle de la Ciana y de toda la movilización y los encuentros rurales que hubo allí alrededor del 15M y tal. Lo que pasa que al final les coincidía la fecha con unos reencuentros que hacían allí este fin de semana y no podían venir. Entonces lo que pensamos, pues nada, pasar directamente a hacer una presentación más tradicional de las radios que o los medios que estamos aquí. Hacer una rueda, pues es breve, que cada medio, o que una persona de cada medio presente un poco en 2-3 minutos su medio. Eso es una hora que es, bueno. Bájalo a 20 segundos. Vamos a... ¿A qué hora teníamos previsto empezar la otra? ¿De 12:30? 12:30, 2. Que teníamos dos programas. Uno creo que era de 12 y de hacerlo todo seguido. Yo creo que si le damos hasta las 12:15 de tope, y ya me encargo yo de que si veo que alguien se enrolla, lo corto. Entonces, no sé. ¿Quieres empezar? ¿Empezamos nosotros? Empezar cuca. La cuca, sí. Son los otros anfitriones. Nosotros somos Radio Cucaracha, una de las radios sobretenses. Llevamos funcionando casi 30 años con una iniciativa más de lo que en su momento fue el Cultural de Oviedo, que era una especie de difundido de rojo de finales de los 70, de los 80, en el que entraba todo tipo de iniciativas. Lo que quedó básicamente fue la radio, que pasó por diversas etapas con bajones y subidones de todo tipo, ideológicos, económicos, de movilización social, a lo largo de estos años, y que está más o menos estabilizada pues, hace los últimos 5 o 6 años, si no recuerdo mal. Sigue existiendo como ente legal el Club Cultural de Oviedo, que engloba tanto la radio, la biblioteca social que tenemos en el mismo local, con unos 1.500 volúmenes, la publicación no periódica que tenemos, y también, aunque no menos importante, el grupo de montaña de nuestro. Y bueno, ahora mismo tendremos entre 30 y 35 programas, mayoritariamente musicales, pero también pues, lo típico, de política, literatura, inmigración, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el funcionamiento pues es el que supongo que la misma mayoría de radios pues ya conoceréis. Una asamblea semanal que en realidad fluctúa entre 5 y 10, 12 personas, abierta. También una biblioteca, una asamblea aparte para el funcionamiento de la biblioteca. Funcionamos a base de cuotas y del dinero que podemos sacar en las actividades a lo largo del año, no recibimos subvenciones y no pueden participar, o sea, se puede participar como individuos, pero no dependemos ni tenemos nada que ver con partidos políticos, asociaciones, sindicatos, etc. Y pues más, como es rápido, hacer la primera idea. Vamos presentándonos así, por la derecha de Camacho, los que tengan la radio o el medio, por favor. Anda polígono. Pues nada, nosotros somos de Toledo, llevamos en total desde el 85, más o menos, y nada, empezó como una asociación de vecinos de la zona del polígono, que es como la zona, un poco la zona más obrera, que en su momento lo fue, que era del Catel, de una zona de, que se hizo exclusivamente para trabajadores del Catel. Y luego pues se dividió en los 80 o por ahí, se dividió la Asociación de Vecinos del Tajo, que es el nombre. Pero ahora la radio y tal, y luego al final terminaron separándose y tal, pero bueno. Y nada, y igual nosotros a partir del 2000 ya más o menos fue cuando se digitalizó la radio, se puso Linux y tal, y ya empezó bastante bien. Y bueno, tenemos un radio más o menos que polígono de unos 4 o 5 kilómetros. Y bueno, nosotros funcionamos por cuotas, hasta hace poco que recibíamos subvenciones y tal, por talleres. Nosotros organizábamos los talleres y el ayuntamiento o la junta nos pagaba y eso se quedaba para la radio. Pero bueno, como ahora todo ha caído mucho y tal, pues hemos vuelto las cuotas, estamos por cuotas y por lo que se pueda. Nosotros somos de Radio Vallecas, lo hemos echado de Radio Vallecas y bueno, muchas personas. Y bueno, nosotros seguimos funcionando por cuotas e intentamos seguir también tirando de las subvenciones, pero las subvenciones muy escasas. Y bueno, hemos pasado momentos ahora económicos bastante bajos. Parece, entre comillas, que vamos un poco remontando y vemos algo más positivo. Y bueno, nuestra programación es generalmente la primera parte, digamos, la mañana es parte más social, por las tardes es más de entretenimiento musical. Y bueno, seguimos haciendo talleres de diferentes tipos con diferentes poblaciones, tanto pues enfermedad mental, niños, adolescentes. Y bueno, pues ahí tiramos, vamos a ir tirando y lo vayamos ahí aguantando. Pues yo soy de televisión, de radio también, también de televisión, ¿no? En este caso es de la radio, que tiene aproximadamente más de 30 años de historia. Bueno, la forma de funcionar pues es también como la televisión, porque es la misma asociación. Trabajamos, tiramos adelante gracias a los socios que hacen pequeñas aportaciones. También tener luego el funcionamiento va a partir de colaboradores, chavales de entre 16 para arriba, pues que tienen, bueno, 14, sí, tenemos de todas las edades, que se animan a con este mundillo, que quieren descubrirlo, pues cada día abre las puertas a toda esta gente que tiene ganas. Y bueno, nuestra programación se basa mucho en ahora mismo en deporte, pero también en programas de música de todos los estilos, así también literatura, ya se me olvida. Y bueno, ahora parece que la radio empieza a remontar un poco. Estuvimos como un par de 3 años bastante parados debido a unos problemas y bueno, parece que la cosa va bien todo. Soy de Cádiz, ¿no? A lo mejor a mí se me sabe dónde está Cardedeu. Sí, Cardedeu está por cerca de Barcelona. La gente es la luz que tiene. Bueno, yo soy de Radio Ritmo, venimos dos personas, Miriam y yo, de Radio Ritmo Getafe, Madrid. y somos una radio que realmente no sabemos cuánta historia tenemos, pero tenemos más de 20 años. No sabemos, no conocemos ellos. Pero bueno, ahí estamos, creo que estamos en un buen momento. Desde hace unos años aparte hemos empezado a remontar de una manera brutal. No poder parar a unión de radio, ¿verdad? Hace unos años a tener dinero para poder hacer. Y bueno, tenemos todo tipo de programas. De hecho, casi nos estamos decantando casi por una radio friki, que es como lo llaman últimamente. Pero bueno, tenemos desde unas secciones monumentales a programas de radioficción y de todo tipo, ¿no? Y luego hacemos muchas actividades en la calle, como salimos en la Feria del Libro, salimos en un festival que se llama Getafe Negro. Hacemos también un festival que se inició hace 3 años, que es el primero que nació en España, creo, que se llama Monstruo de Cine Chungo, que es todo el cine chino y brita, Radio Oficial de Spocomic, Spomanga, cosas de esas. Y bueno, eso, pues se nos quedando con la poquito a poco, y cada vez yo creo que... ¿Sí, algo más? ¿Añadir, Viri? ¿El tema de la financiación? La financiación, sí, bueno. Que tenemos el de dinero. Sí. Estamos no, mejor. Ahora realmente nos financiamos prácticamente por cuotas, pero sí que con ciertas actividades, como el salir a la calle en cosas como el Getafe Negro, como les ponemos un poco la parte técnica al ayuntamiento, pues sí que nos pagan eso. O sea, no es tanto una subvención, tuvimos una hace un año, pero es la única que hemos tenido. Desde que estamos por menos de mí y yo. Y además fue una subvención, perdona que te coche. En Getafe es uno de los pocos municipios del estado que tienen presupuestos participativos, que no sé si todo el mundo sabe lo que es, pero es una partida presupuestaria. En nuestro caso eran 300.000 euros por barrio. Entonces la gente vota, hay un listado electoral, como en las elecciones municipales o autonómicas o nacionales. La gente vota en urna. ¿Qué proyecto quiere que se destine qué dinero? Entonces realmente la subvención nos la dio la gente del barrio. O sea, la gente del barrio dijo, Radio Ritmo quedó como primer proyecto comunitario y tercero en cuestión de infraestructura, porque hay varias partidas y demás. Y entonces, bueno, sí, es una subvención, lógicamente, porque el dinero sale del municipio, pero el municipio está obligado a dárselo a quien decida la gente. Y esto está puesto en pocos sitios, y de hecho en los pocos sitios donde está lo están quitando. En Sevilla creo que ya lo han quitado. Bueno, de hecho Getafe está medio medio también también y en Getafe el año que viene ya no va a haber. Salió el PP y ya. Entonces ese tipo de subvención fue la que tuvimos. Pasa, sí. Y bueno, claro, estamos en un local que es un centro cívico que no depende directamente del ayuntamiento, sino que tiene su propio funcionamiento. Y esa es una ventaja que tenemos, porque en los momentos bajos pues siempre hemos tenido un sitio aún así donde estar, con su luz, su teléfono y esas cosas. ¿Y poco más? Bueno, yo vengo de Alicante, Artegalia Radio. Nacimos en el 2005, pues cuando empezó todo el rollo este de las nuevas tecnologías, los podcasts, etcétera, pues nosotros un poco intentamos montar una asociación enfocada al tema este, ¿no? Las nuevas tecnologías y la comunicación social. Y empezamos directamente en internet, nunca hemos emitido por FM y entonces nos sentimos como siempre la hojita negra de la red, que nos da mucha envidia, o sea, no descartamos que algún día, ya no sabemos si podríamos emitir, pero vamos, que nacimos directamente con el tema de internet, ¿no? Nuestros objetivos eran un poco eso, potenciar o difundir o poner los recursos estos, bueno, pues a disposición de gente que está interesada, asociaciones, colectivos, en general un poco el tejido asociativo, el movimiento cultural o social de Alicante, pues nosotros contribuir ofreciendo en este caso nuestros micrófonos para que hubieran, bueno, pues para eso, para compartir la voz y todo eso, ¿no? Y de hecho, bueno, pues allí seguimos en estos 7 años, pues eso, ya formamos parte, ya somos uno más, y nuestra labor, nuestra función es eso, visibilizar, dar voz o dar imagen a toda la movida social o cultural que en Alicante pueda suceder. ¿Vale? En tema de ingresos y pelas, no tenemos ingresos, no tenemos cuotas, somos un poco anárquicos en ese sentido, pero sí que es verdad que tenemos pocos gastos. Sabéis que emitir por internet es mucho más barato, no requiere tanta infraestructura ni tantos gastos, y luego tampoco tenemos local propio. La sede cultural de la Universidad de Alicante, en su día, el que era director en aquel momento, bueno, pues teníamos buen rollo con él y nos cedió un pequeño despachito, que ahí es donde tenemos ubicado la, que es el camarote de los Mar, porque vamos, es súper chiquitín, pero bueno, que nos sobra y nos basta para tener el estudio montado y funcionar, ¿no? Con lo cual no tenemos gastos ni de luz, ni agua, ni internet, ni nada de esas cosas, ¿no? Con lo cual por ahí, por eso. Y lo poquito que tenemos es porque alguna vez hemos organizado un curso de RAM y tal, y pues por ahí es el fondo económico que nos permite, pues eso, pagar a las cuotas de la red y los pocos gastos del streaming, etcétera, ¿vale? Una de las cosas que tenemos muy importante, que tenemos muy en eso, es un poco, por ejemplo, el tema de la música. Toda la música que utilizamos es Creative Commons y eso lo llevamos muy a rajatabla. O sea, allí nadie pincha una música comercial y todo es música libre y tal. Que nos cuesta, lógicamente nos cuesta, pues porque emitir 24 horas al día, pues con este tipo de músicas, pues eso. Pero bueno, tenemos clarísimo, ¿no? Ya para eso están los 40 principales, para que emitan música comercial. Nosotros somos emisora comunitaria y emitimos música no comercial. Y luego hemos sido un poco anárquicos también en cuanto al tema de la emisión, de la continuidad en la programación, el emitir en directo y tal. Y pues paradójicamente este año acabamos de descubrir el Zara Radio y estamos ya implementando una programación ya muy estricta y muy... Pero si son antiguos. Ya. Pero estamos muy contentos porque ya es todo una disciplina de emisión, de horarios, de tal, de todo en directo y tal, y ya nos sentimos radio, ¿no? Que sigamos emitiendo por internet, pero bueno, estamos muy contentos y bueno, estamos avanzando en ese tema. Yo soy Joan, vengo de Barcelona también. Represento a VM. Si tú eres la oveja negra, yo me consideraré el cordero negro también de la compañía, porque estamos muy parecidos en este aspecto. Es decir, nosotros también emitimos por internet principalmente. La FM la tenemos a medias, abandonada. Sí, no, ahora podemos, ahora no podemos. Cuando hablamos de un local, estamos casi a la par. Tenemos problemas con local, tenemos que estar casi en el domicilio particular, según en qué momentos. Es decir, o sea, estamos atravesando un periodo un poco especial, ¿no? Cuotas, sí, tenemos alguna cuota, o sea, las cuotas de los miembros de la asamblea, pero nada más. Y personal en la calle, no tenemos disposición de estar en la calle. Ahora, por el lado contrario, sí, es decir, cualquier persona... el debate, la entrevista, la tertulia, cualquier persona que tenga algo que decir y que los grandes medios de comunicación, pues lógicamente, pues no le van a hacer caso, no le van a permitir estar ahí, nosotros le damos esa voz. Es lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, yo soy Javier. Perdona, Javier. Digo, porque podéis, aparte de eso, ahora mismo estamos emitiendo en Radio Cuca y en Radio Crash en directo lo que estamos hablando. Entonces, intentar hablar alto. Vale. Y si queréis saludar a la audiencia, pues está permitido. Buenos días, compañeros. Bueno, me toca a mí. Saludos a toda la audiencia que está en estos momentos sintonizándonos, miles de personas. Saludo a mi mamá, que me estará escuchando a través de la señal por streaming. Hola, mamá. Radiocuca.org. www.radiocuca.org o en www.radiocrash.org. ¿Luego se colgará el podcast o...? Sí. ¿Se oirá elegir? Sí. Bueno, yo suelo hablar bastante alto. Yo soy Javier, vengo de Radio Almenara. Estamos en el barrio de La Ventilla, que esto es como la zona norte de Madrid. La radio lleva 20 y tantos años, no tenemos muy claro cuándo surgió, porque bueno, pues como que se ha ido sucediendo gente a lo largo de los años y bueno, hay gente más antigua y tal, pero bueno, como que no queda nadie de la primera época. Bueno, la radio ha tenido etapas de todo tipo. Ha estado a punto de desaparecer en varias ocasiones, siempre pues con muchos problemas. Inicialmente la surgió de un grupo de jóvenes del barrio, pues en un barrio donde no había nada, ¿no? O sea, la Ventilla hasta hace muy poco tiempo no ha tenido centro cultural, ni centro deportivo, ni algunas instalaciones básicas de otros barrios, ¿no? Ha sido un barrio que ha tenido pues mucha dificultad y muchos problemas sociales, ¿no? Y bueno, eso marca también mucho pues el trabajo que hemos ido haciendo en la radio, ¿no? Digamos que llega una etapa en la que sí que el proyecto empieza a tomar más forma, en gran medida también pues porque empezamos a fijarnos en otros proyectos de Madrid, como Radio Enlace, Radio Vallecas, Onda Merlín, que habían empezado a hacer un trabajo pues con asociaciones del barrio, y empezamos a darnos cuenta que la radio tiene que... O sea, que estaba muy bien que pudiéramos ir la gente joven a hacer radio, pero que la radio tenía que servir para más gente y para las problemáticas del barrio, que eran muchas, ¿no? Y ahí empezamos a hacer, pues a fijarnos también a través de otros proyectos, pues empezamos a desarrollar una pata de trabajar con asociaciones. Y digamos que ahora, digamos que tenemos ese componente de esa radio abierta, que cualquier persona pueda proponer su espacio de expresión y de radio, pero también intentamos trabajar y nos esforzamos mucho en que la radio sea un espacio para que vengan colectivos pues que tienen dificultades para tener estos espacios, ¿no? Entonces hemos trabajado mucho el campo de la salud mental, de la discapacidad y de cualquier colectivo que vemos que está infrarrepresentado y que tiene dificultades para acceder a cualquier y para participar. Y bueno, y luego otro ámbito a destacar es que hacemos muchas cosas que no... en el barrio, y de hecho hay mucha gente en la radio que desde hace un montón de tiempo no hacemos programas de radio, pero estamos todo el día ahí en la radio haciendo cosas. Entonces dicen, ¿y tú qué programa haces? Y no sé, no, si yo no hago radio. Preguntas a no sé quién, no, yo tampoco hago radio. ¿Pero quién hace radio aquí, no? O sea, que es un espacio que a veces la gente se sorprende y dice, ¿pero dónde está aquí la radio? O vas a las asambleas y hablamos de un montón de cosas, pero se habla muy poco de temas de la radio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí como que también ha ido evolucionando un espacio donde también se adapta a las necesidades del barrio, de lo que pide el barrio, y donde pasan muchas cosas. En julio, a finales de junio, vamos a hacer nuestra novena edición del Festival Almenara, que son 3 días de actividades, música, que nos montamos en un parque que estaba abandonado y al cual pues le estamos intentando dar vida, y bueno, pues con problemas como siempre, denuncias de aquí, que si problemas con la SGAE, ahora la GEDI, luego pues el tema de la financiación, hemos tenido diferentes etapas, pero tenemos ahí también un funcionamiento de, por una parte la radio intentamos que se autogestione, pero tenemos fondos públicos para la parte de la participación de talleres y de trabajar con colectivos desfavorecidos, entonces bueno, y luego también tenemos una pata interesante que intentamos desarrollar, que es el autoempleo, ¿no? O sea, que la radio también sirva de un espacio para que la gente pueda generar iniciativas de autoempleo y se pueda buscar la vida en estos tiempos difíciles, ¿no? Entonces, pues yo que sé, algún taller que se hace con una universidad, trabajamos con una asociación que quiere un programa de formación, intentamos ahí como que la radio sea una plataforma que sea innovadora y que permita también a la gente abrirse nuevos campos, ¿no? Y buscarse la vida. Yo, Mus, está mi compañero. Habla él. Yo, bueno, yo soy Mariano de Cuac FM, pero ahora Tomás por nosotros. Vale, entonces os cuento. Cuac FM nació en 1996, acabamos de cumplir el mes pasado 16 años. Al principio éramos un proyecto, no sé si llamarlo radio universitaria, pero era un grupo de universitarios que decidimos montar nuestra propia emisora. Conseguimos un local en la universidad y seguimos en otro, ahora diferente, pero bueno, nos cede el espacio y no tenemos que pagar, que es, evidentemente es un gran ahorro. Y desde hace unos años la verdad es que empezamos a cambiar bastante, nos consideramos radio comunitaria, hay gente de 90 años haciendo programa y gente de 14 que vienen con sus profesores allí a hacer su programa semanalmente. Las cuotas, por un lado, pagamos cuota individual, pagamos cuota por programa y además pedimos subvenciones porque consideramos que es un dinero nuestro, que los políticos están obligados a darlo de alguna forma, y si está ahí, ¿por qué no solicitarlo, no? Entonces no dependemos de ellas en absoluto, sino que las tenemos como un complemento para ir mejorando equipos técnicos o a realizar proyectos, y también hacemos de vez en cuando talleres que intentamos enganchar a más gente. Hace, no sé exactamente cuándo fue, si os acordáis los que vinisteis, tuvimos la gran idea de hacer unas jornadas de de radio, que nos trajimos a Miquel, a Javi, a Miriam, a Alejandro de Málaga, que lo echamos de menos hoy, y le mandamos un saludo desde aquí, si nos... Alejandro. Y eso sirvió muchísimo para gente que no estaba tan concienciada de lo que es un medio comunitario, que realmente venían allí a hacer su hora de radio y se iban para su casa, y pegamos un salto cualitativo brutal que lo estamos notando ahora. Porque desde hace muy poquito tenemos gente que sigue siendo socia de la radio y no tiene programa, es un poco lo que decía Javi, que anda por allí alrededor, que sabemos que en cualquier momento se apuntan a un especial que hicimos sobre la huelga general, o te vienen a echar una mano en otro programa que necesitamos voces. Hemos tenido un proyecto de un curso de gallego que se ha grabado con guionistas, locutores, editores, y la verdad es que gracias a esas jornadas, que fueron 2 días nada más, muy intensos, pero que le abrieron la mente a mucha gente, y que os la recomiendo si en algún momento os podéis permitir, pues gracias a un apoyo del ayuntamiento o de lo que sea, llevaros a gente con experiencia, que gente de vuestra emisora seguramente, que no esté aquí y que es difícil transmitirle lo que se está haciendo a nivel nacional, pues lo va a agradecer. Bueno, yo soy Begoña de Ola 19, de Vitoria. Bueno, la emisora nació más o menos hacia el año 2000. Nunca hemos tenido... A ver, nosotros funcionamos con cuotas por socio. Nos suelen dar subvenciones del gobierno vasco. Y bueno, tenemos una programación más o menos de actualmente de 11 programas en directo, durante repartidos durante toda la semana. Y bueno, pues tal y como está hoy la situación, pues económicamente andamos muy, muy mal, pero bueno, pensamos que entre todos y apoyándonos, sobre todo con los socios y gente que quiere seguir manteniendo la emisora comunitaria, pues esperemos que todo salga bien y salgamos adelante. De Enlace, de Radio Enlace de Hortaleza, Madrid, hemos venido con Rafa, que vino en representación de la UGCM, de Holanda, y yo, que soy Paco. Venimos en representación de una radio que va a cumplir los 23 años. Estamos en el distrito de Hortaleza, capital de Europa. Representamos, es una entidad que ahora mismo estamos en los 110 socios y socias, y tenemos digamos que es una parrilla de los 80 programas. No sé quién ha dicho que tiene la financiación, nosotros tenemos también dos tipos de financiación. O sea, nuestra financiación tiene dos etapas, la mala y la peor. Ahora estamos en la mala, pero dentro de la mala hemos superado ciertas crisis y realmente, por ejemplo, nos seguimos subvencionando, nos seguimos financiando a través de las cuotas, nos seguimos financiando con las actividades propias, los talleres, el chiringuito, con las actividades que genera la radio. Una experiencia que llevamos ya unos años que empieza a funcionar es el tema de simpatizantes, y luego también estamos abiertos a subvenciones. Otra cosa es que la puerta esté cerrada, pero realmente seguimos optando a subvenciones para muchos proyectos, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista de Radio Enlace, quizá lo interesante es, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero dos cosas que yo creo que son atractivas. Una es el arraigo local en nuestro distrito, en Hortaleza, en donde estamos en todas las que se crecen. Somos asociación vecinal y participamos en muchas cosas. Y luego también en la parte de los talleres. Y eso pues lo va a contar Jordi y así salimos. Vale, pues hola, aquí nos escucha. Y nada, un poco por decir de que con qué perfiles de personas trabajamos, pues como comentaba Javi, ¿no? Como no todo el mundo puede llegar a la radio por las circunstancias que sean, pues intentamos llegar a todo el mundo para que participen dando talleres de radio, y trabajamos con un montón de perfiles que realmente estamos muy contentos y contentas, porque tenemos a gente con discapacidad intelectual, de salud mental, de Alzheimer, niños, mayores, de daño cerebral. Un montón de perfiles, yo no sé, o sea, nos quedará mucha población por llegar porque no damos abasto, pero que por lo menos aunque haya crisis y todo, todavía tenemos fuerzas y recursos para llegar a tanta gente, y esperamos que pueda seguir llegando. Y también tenemos el área de la mujer, que también, a pesar de la crisis y todo, sigue funcionando con más participación de mujeres, generando más espacios de comunicación feministas en la radio, y no sé si me da cosas, pero bueno, os preguntáis luego, ¿no? Acá en el... Bueno, mi nombre es Sheila, vengo con mi compañera Jota, venimos de Salamanca, de Radio Asis. Radio Asis pertenece a la Asociación Juvenil JOCE, lleva alrededor de 16 años. Si no me equivoco, el pasado mes hicimos los 16 años, como han comentado antes. Y todos los años hacemos el maratón de radio sobre los derechos humanos e intentamos, pues, llegar a más gente y que las asociaciones lleguen a nosotros. Los participantes pues son también desde gente con discapacidad a chicos con problemas de gestión, mayores, no sé, de todo un poco. Emitimos alrededor de 30 programas a la semana y nos financiamos a través de cuotas y la subvención. Y bueno, un taller que damos también a institutos o... Yo soy Marta de Villaranes, de Madrid, y solo emitimos en internet. Empezamos en el año 2000, siempre con el objetivo de montar FM en Leganés, porque había gente que venía de montar FM en un barrio concreto de Leganés, que era La Fortuna. Y la verdad es que con la comunicación con los ayuntamientos, con los distintos equipos de gobiernos que ha habido, siempre ha sido bastante buena, siempre nos han subvencionado todo tipo de proyectos, pero nunca ha sido de manera directa a lo que es el proyecto de la radio, ni en infraestructuras ni en tema económico, ¿no? Entonces, siempre tenemos nuestra dificultad hasta en el local. Siempre hemos tenido algún local municipal de quita y pon, de quitar y poner la radio, ¿no? Y ya en el 2008 un sindicato nos cede su espacio, pero un alquiler bajo, pero no deja de ser un alquiler, ¿no? Entonces, en momentos, pues, eso de poco dinero sí que supone un gasto importante. Entonces, mientras podíamos funcionar haciendo bien radio de internet o la música de FM, hemos hecho otro tipo de proyectos comunitarios, porque teníamos muy claro la dimensión siempre comunitaria, de trabajar siempre con colectivos o con vecinos o con otro tipo de asociaciones sin ánimo de lucro. Y hemos estado haciendo desde todo tipo de talleres, temas con el tema de género, documentales, prensa escrita, pero sobre todo el proyecto estrella siempre ha sido la página web, ¿no? Porque la página web era el soporte para los programas de radio en internet, pero la página web en sí es un portal de noticias de todo lo que acontece en Leganés. Entonces, las fuentes son desde el propio ayuntamiento, que damos muchísima difusión a todo lo institucional, a noticias de los sindicatos, de los partidos políticos, de las asociaciones de ánimo de lucro, de bastantes particulares, ¿no? Estamos pues bastante satisfechos de la dimensión comunitaria de la página web. Ahora mismo tenemos una programación desde el 2008, que estamos en este sindicato más permanente, como de una media de 15 programas, que está bastante bien porque la dificultad que tenemos es de poder abrir nada más que el local lunes a viernes en periodo de tarde. Lo cual, bueno, pues es mucho sacrificio, somos poca gente, cada vez he ido mermando más número de gente. Los que somos socios y socias nos dedicamos al mundo de lo social, al mundo de la educación. La gente que ha tirado por el periodismo, pues ha ido buscándose por la vida en otros sitios, ¿no? Y sobre todo eso, la dimensión comunitaria, fundamentalmente son asociaciones de ánimo de lucro y colectivos políticos, sociales, los que están colaborando. Y mientras llegue la FM, ahora que está el PP, son los que parece que están un poco más receptivos al tema de la FM, lo que nunca ha hecho, soy Izquierda Unida. Y estamos ahí a la espera un poco a ver de qué pasaría con la FM, pero bueno, sin perder de vista otro tipo de proyectos que no sea radio, que hay otros medios de comunicación interesantes que no sean solo radio. Y nos acompañan. Bueno, yo soy Margarita. Lucy y Mara, nosotras somos de la asociación Asorbaes. Gracias a Ecoleganés por permitirnos un espacio como asociación para realizar un programa que lo tenemos, somos muy, muy jóvenes en este mundo de la radio aquí en España, ¿no? Y tenemos un programa que se llama Ecohuertos, y a través de ese programa de Ecohuertos hacemos una labor de dinamización social, donde damos cabida y voz a muchos colectivos o personas que tienen algo interesante que aportar en el contexto de la salud. Todo lo que tenga que ver con salud alternativa, damos consejos para cuidar la salud, hacemos entrevistas, que es emprendimiento social, arte, cultura, ecología, movilidad sostenible, emprendimiento social, emprendimiento verde, o sea, esa es nuestra línea. El trabajo con los niños o con las personas mayores, y cualquier actividad que sea interesante, ya sea tanto local como nacional o internacional, que no tenga voz, o sea, que no tenga la posibilidad de darse a conocer. Entonces, eso es lo que nosotros agrupamos. Y bueno, estamos aprendiendo. Sí, o sea, nosotros empezamos en octubre, empezamos nuestro primer programa. Y aquí vamos, aprendiendo. Y con más experiencia y muchas ganas de aprender y muchas ganas de compartir con todos vosotros la experiencia que hay y lo que podamos aportar nosotras también. Eso es lo que puedo decir. La idea fue posibilitar a los colectivos que están haciendo radio que se impliquen un poco más, no son socios de la asociación, pero que tengan un, que sean un refuerzo. Yo soy Sergio, Raimundo es el seudónimo que utilizo para las emisiones y vengo de Radio Onda Expansiva de Burgos, que al igual que los compañeros y la compañera que acaba de intervenir, es una radio que emite exclusivamente por internet. Se funda en el 2008 y surge un poco como continuación de los proyectos contrainformativos que hay en la ciudad de Burgos, ligados también al ámbito de internet. Y surge como proyecto de tratar de ser un primer paso para crear una radio libre que emitiera por FM en Burgos. El problema es que de momento nos hemos quedado por el camino y únicamente se emite a través de internet. Bueno, recientemente se está emitiendo también en Radio Asis en Salamanca y desde hace unos años se emite en el dial también de Irola y Radio en vivo, con quien más o menos compartimos afinidades y proyectos. Y es una radio que, como os decía, pues apuesta sobre todo por el podcast, apuesta sobre todo por la difusión a través de internet y aporta temáticas muy variadas, desde la reflexión acerca de aspectos relacionados con la actualidad. En la huelga pasada ha sido también una pequeña cobertura, más o menos a la altura de los medios que hay, pero también trata de hacer sobre todo programas monográficos por bloques. Hemos abordado muchas veces aspectos relacionados con los centros de menores, aspectos relacionados con la temática carcelaria como el mundo del FIES y sobre todo historia, que es una de las cosas que a los que hemos hecho el programa a lo largo de estos 4 años pues nos motiva bastante. En cuanto a la participación de la gente, pues es bastante ha ido dando saltos desde varios grupos que han estado coordinados en varias ciudades, pero lo que permite el internet es que la emisión saliera incluso desde varios países en algunos momentos a casi la actualidad, que somos entre 1 y 2 personas y en ocasiones solo 1. Entonces, claro, un programa de internet puede permitir esto, una radio quizás analógica es más difícil, pero bueno, también es cierto que va dando tumbos y en ocasiones pues hay gente que se reengancha. Y las actividades que realiza aparte de las emisiones sobre todo son coberturas de diferentes iniciativas que tienen que ver un poco con la filosofía o los principios libertarios de la radio. Desde hace ya varios años se cubre o se realiza la cobertura radiofónica del Encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Se hizo la cobertura radiofónica del Encuentro de Cultura Libre de Barcelona y no sé, poco más que decir. Radio Onda Expansiva. Ah, Onda Expansiva. Ahí detrás, señor. Sí, bueno, nosotros somos Radio Malva y llevamos unos 11 años, 12 años, un poquito más quizás. Bueno, nosotros empezamos con un taller, una subvención de las juventudes obreras cristianas, luego más tarde se fue cogiendo gente que había salido de Radio Clara, gente de Radio Vincaya, así del Movimiento Libertario, y bueno, y hemos ido avanzando con el tiempo y tal. Estamos totalmente autogestionados. Mediante cuotas, conciertos y actividades, aunque las cuotas no conseguimos que las pague nadie. Estamos pensando en hacer socios, en hacer suscripciones, y la verdad es que yo creo que ahora estamos en un momento muy bueno. Somos 25 programas, ha funcionado bastante bien, y no sé, yo quería sobre todo remarcar el tema de los talleres, y la verdad es que no sé, me ha dado de poner bastante contento de escuchar a todas las otras radios que también están trabajando en todo ese tema y bueno, para nosotros es algo importante lo que hemos estado trabajando mucho, todo salud mental, todos los menores, y bueno, hace poco nos ha salido también con medidas judiciales y tal, con menores nos han pedido también que hagamos ahí un taller y bueno, la verdad estamos bastante contentos con todo ese tema. Y luego por otro lado, otra gente de Radio Malva, hemos montado Radio Nazaret, que pretendemos que sea una radio comunitaria para el barrio, simplemente una herramienta para el barrio, pretendemos que sea eso. La hemos sacado con una subvención de un taller que ya salió a pues, un curso de 2 meses y medio que hicimos con menores. Y bueno, esperemos que tire para adelante. Y luego también hacer mención a Radio Mutal de Alicante, que también hemos estado apoyándoles y que tienen el emisor y que bueno, que estamos flipando un poco porque van para adelante muy rápido y parece ser que ahí va a surgir otra radio también. Y bueno, yo creo que lo tengo más feliz. Y luego bueno, decir que está en Valencia, en los Poblados Marítims, que es la Mamá Rosa de Gala Cabañal, que es un barrio resistente, ¿no? Como... Y el contenido de la radio pues tiene es muy diverso pero con mucha contrainformación. Sí, como la mitad. No sé, diga tú más añadir. Por eso nosotros venimos ahí de la experiencia de hacer sobre todo contrainformación y de paralelamente hacer los talleres. Entonces estamos intentando que aparte de la contrainformación, que en la radio ocupa ahí un espacio importante, también meternos en el tema de lo social con los talleres. Y bueno, pues estamos ahí un grupillo de gente sacando eso para adelante, que en realidad llevamos años, pero queremos ahí consolidarlo y tal. Luego supongo que luego hablaremos ya de la ley y de cómo nosotros nos estamos preparando también para que pueda venir. Pero nosotros no existimos en papel de ningún tipo ni nada, nunca hemos existido. Ahora está un poco moviéndose la gente para que, en caso de que caiga alguna historia, pues que haya algo legal para que no duela tanto, ¿no? Y no sé, ya no me entiendo. No, una última cosa, que ayer no sé, estábamos hablando de un documental que, no sé, de hecho estamos tocando el tema de los talleres y tal, y a lo mejor quizás no en la asamblea grande hacer un punto de encuentro o algo, decir, oye, no sé, o podríamos quedar más para adelante para hablar todos estos temas, intercambiar experiencias y tal, o, no sé, tampoco tenemos nada pensado, o quizás a lo mejor que todo está de forma, ¿no? Pero bueno, está claro que todos, casi todos estamos en el mismo. Oye, está buenísimo. Muy bien. Soy Juanito Comejel, de Radio Roncudo, emitimos desde Corme, un pueblo en plena costa del norte gallega. La radio surgió en el 2004 porque había sonería de dos personas, un muchacho del pueblo y la mía, que yo llevaba las radios libres en Zaragoza desde el 85 y tenía el mono de hacer una radio. Y en su momento funcionábamos de modo asambleario y por cuotas. Ahora ya la radio parece la Francia del 17. La radio soy yo. Y el poder en la sombra, el Richelieu es el técnico, el dueño del local y el teniente alcalde de la ayuntamiento. Nos encantaría poder hacer todo el trabajo social que hacen ustedes, pero en nuestro pueblo es imposible. No hay. O sea, es un pueblo que con buena suerte y viento a favor ahora no llega a 1.500 habitantes. En verano sí, en verano somos 6.000. Pero ahora no hay gente. Entre 20 y 40 años no hay nadie. Y después de los 40 corramos un estúpido. Las señoras son todas marujas de lechones y los señores no son naranjas, pero nada más. Entonces, no hay. La radio se sigue manteniendo ahora por cabezonería de los mismos que la fundaron. Tenemos una parrita de 22 programas, de los cuales solo 3 son nuestros, los demás son de otras radios que los ponemos, y carpetas musicales. Seguimos funcionando por eso, por cabezonería. Está bien, ¿no? Sin cabezonería no se va a ningún lado. No, claro, ¿qué me vas a contar? ¿Queda alguien? Miquel. Sí. El Carro Vasco, ¿eh? Y Rafa. Ah, bueno, también. Bueno, soy Rafa, soy el de Radio Enlace, pero vengo en representación también de la Unión de Radios Libres y Comunitarios de Madrid, la URCM, que no es nada más que Eco Leganés, Radio Enlace, Radio Menara, Radio Ritmo Getafe, Radio Fuga de Aranjuez, Radio Vallecas, Onda Diamante de Canillejas, somos 13. Onda Merlín. Onda Merlín de Barrio Villaverde, somos 13 radios que hace ya años nos decidimos coordinar y simplemente es una federación de radios y de asociaciones que sirve como punto de apoyo, de coordinación. Somos la gente de la radio que estamos en la URFM, apoyando todo el movimiento de la radio comunitaria, de la radio ciudadana, sin ánimo de lucro, no solamente en Madrid, sino que con una visión también un poquito más global y apoyando proyectos que creemos necesarios, ¿no? Por ejemplo, nosotros consideramos un proyecto también interesante para el movimiento general de radio libres comunitarias, eso que es Tomar Voces, que sale de la iniciativa de nuestras radios, ¿no? Y bueno, pues es simplemente eso, un espacio necesario que nosotros creemos para generar unidad, coordinación, apoyo, para compartir las luchas, para no sentirnos solas y solos y para caminar juntos, que creemos que en estos tiempos es más necesario que nunca. Bueno, yo soy Miquel de Tastas y Ratia, en Bilbao. Tastas surge como radio, porque antes ya habéis oído que estuvimos también, estuve yo presentando a Tastas Agencia en el 90, pero como radio surge en el 92, es decir, estamos cumpliendo ahora y estamos celebrando con distintas actividades a lo largo de todo el año, 20 años. Y surge de experiencias anteriores de diferentes radios que habían existido en distintos barrios de Bilbao o de la margen izquierda, de la margen derecha, del área metropolitana, y por lo tanto pues con la experiencia acumulada podríamos hablar de 30 y tantos años también, ¿no? Pero bueno, la radio como tal tiene 20 años y hoy en día, bueno, prácticamente desde el principio abarca todo el área metropolitana de Bilbao, que son unos 40 municipios aproximadamente, y algo más o menos cubre algo más de un tercio de toda la provincia de Vizcaya, con un número de habitantes en torno, pasamos un poco del millón de personas. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues a nivel de personas asociadas hay en torno a 250 personas en la radio. Hablamos de personas individuales, luego de colectivos. Y bueno, los presupuestos con los que andamos, pues siempre son para algunas radios de las que estéis aquí, pues siempre han sorprendido, ¿no? O sea, nosotros podemos tener ahora mismo de gastos en torno a 75.000 euros al año. Por lo tanto, para hacer ingresos, menos al tráfico de armas o alguna cosa así, pues tiramos a todos palos y normalmente pues no llegamos o llegamos medio como podemos. Y bueno, quizás lo más novedoso bueno, yo creo inicialmente que es una radio que tiene bastante incidencia, bastante audiencia también, que está bastante por encima también de muchas radios comerciales, que es una radio de referencia. Obviamente no es la radio pública, o sea, no es como la radio pública vasca, pero bueno, tampoco les podemos tutear, vamos. Y quizá lo más relevante de cara a este encuentro es que nos acabamos de presentar al concurso de licencias del gobierno vasco, que finalizó el plazo de entrega de proyectos el pasado día 12 de abril, o sea, este mes todavía, y bueno, hemos conseguido superar todas las distintas trabas o filtros que se han ido poniendo. Nos ha servido para muchas cosas, de todo eso ya hablaremos en el otro tema, y con ello también, que es lo que quería decir, hemos formalizado el tema de los organismos. Desde el nacimiento de Tastas siempre nos hemos planteado ser de alguna forma la voz de todo el movimiento social considerado en toda su amplitud, ¿no? Entonces ahora, de cara a la licencia, hemos formalizado esas relaciones con los colectivos con los que estábamos trabajando y hemos presentado una lista de 103 colectivos asociados a la radio, ¿no? Colectivos de todo tipo, dentro del amplio espectro, pero colectivos pequeñitos algunos y otros grandes, como por ejemplo el sindicato mayoritario en Euskal Herria, que es el DAC, que tiene más del 40% de representación en la obra, ¿no? Y bueno, un poco más. Yo soy Falo, de Radio Crash, una radio que cumplió hace poco 26 años, vamos camino del 27, un proyecto que nació pues por interés de un grupo de personas por dar a conocer otro tipo de comunicación, otro tipo de información, y que lleva funcionando en Gijón pues todos esos años. Un proyecto que estuvo a punto de desaparecer hace muy poquito, el año pasado. Se planteó pues por todas las dificultades que se estaba teniendo, sobre todo de programación y de falta de participación, se llegó a plantear la posibilidad de dar por finalizado el proyecto, pero bueno, un grupo de gente, algunos de los que ya estábamos ahí implicados y gente que hacía poco que se había incorporado a la radio, pues decidió intentar darle un impulso e intentar tirar para adelante con la historia. Como suele pasar en estos casos, cuando estás en eso, pues te viene la carta de este señor y entonces empiezas a mover a otras cosas y a otros niveles, pero bueno, estamos intentando pues eso, seguir adelante y seguir funcionando pues con la perspectiva con la que venimos trabajando todos estos años, ¿no? Por un lado, de ofrecer un tipo de información diferente, contenidos diferentes, hacer contrainformación, y por otro lado, dar espacio a otro tipo de músicas pues más minoritarias o menos comerciales de lo que nos quieren vender desde otros medios, ¿no? Y como decía que íbamos a acabar pues antes de cuarto, que era la hora prevista, pues no me voy a enrollar más para que no se vaya el tiempo. No sé si sí que quería dejar por lo menos la oportunidad de que si alguien quiere preguntar algo a alguien de otro lado, de algo que haya dicho públicamente, pues que lo pueda hacer. Yo quería preguntarle a Tastas y Ratia, ¿cuál es el funcionamiento interno? ¿Gastáis esos 70 y pico mil euros? ¿En qué los gastáis esos 70 y pico mil euros? Las cuentas. Yo tengo oído que tenéis gente profesional trabajando en vuestra radio. Hay dos personas a sueldo. Es una familia, se va casi la mitad de, o más de la mitad del presupuesto, más o menos. Hay el mantenimiento del repetidor, que puede ser por 10.000 euros al año aproximadamente, entre el alquiler, el gasto eléctrico y el mantenimiento. Y bueno, y luego pues hay historias, ¿no? Teléfono, pues, que es bastante importante, que puede dar por los 300 euros al mes. No sé, luz, organización de distintos actos. Sí, suficiente. Mantenimiento de los equipos. Y también tenéis publicidad, emitís publicidad de la gente de los barrios, de empresas de los barrios, ¿no? Está abierta, pero en realidad en la práctica no existe. Bueno, existe algo, pero es en un residual, ¿no? Porque no hay quien se lo trabaje. O sea, eso requiere una persona que se dedique a ello. Requeriría un comercial que se patee las calles y que quede afuera cantando, ¿no? Pues como eso no hay, porque la mayoría del trabajo que se sigue haciendo, que tal donde están las personas, es trabajo voluntario, pues en teoría está abierto y puede haber 4 o 5 anuncios al año. Es algo muy residual, ¿no? Pero sí que hay más trabajo con publicidad, digamos, pero de organizaciones sociales. Cada vez que organizan un evento, cada vez que ¿os pagan por ello? ¿Y vosotros hacéis el anuncio? Bueno, hay acuerdos de cooperación, o sea, normalmente son colectivos asociados a la radio. Entonces hay distintos acuerdos, dependiendo de qué tipo de colectivos son, pues se hacen cosas más o menos a medida, no solamente necesariamente cuñas, puede haber programas, puede haber microespacios dentro de un programa, puede haber muchas fórmulas, ¿no? Y en base a eso también hay unos acuerdos económicos con esos colectivos, ¿no? Entonces hay colectivos que, por ejemplo, presentan un proyecto a la Diputación, y en ese proyecto a la Diputación ponen una partida para publicidad y esa publicidad son las cuñas que luego se emiten en Tastas, por ejemplo. En otros casos, pues bueno, pues los acuerdos son los seguidores. ¿La promoción es con usted o...? No, ahora mismo andaremos por un 40% más o menos en euskera y un 60% en castellano, y en el proyecto que hemos presentado hemos invertido, o sea, más o menos sería un 60% en euskera y un 40% en castellano. Yo tengo una cosa que decir. Vale. Que es que yo estoy coordinando un grupo de mujeres de la red y entonces era para ver si nos apetecía, quien quiera, o para ver que trabajamos en temas de género, de feminismo en nuestra radio, quedar un poco antes de la charla que es a las 5. El taller, sí. El taller que es a las 5, los tres talleres, que a lo mejor nos encontrásemos aquí, en este lugar podría ser, ¿no? O sí, bueno, o ya veríamos. Porque no, si alguien se quiere encontrar conmigo y hablemos de esos temas para conocernos, pues que... Que ahora veamos cómo hacerlo. Sí, sí. Yo también quería decir algo de eso. Nos vemos ya a la junta. Vale, pues ahora nos vamos. Adama, ¿sería posible? A las 4. Vale, nos vemos ahora. La emisión se está escuchando dos cosas a la vez. Perdón. Está escuchando esto y aparte un informativo o lo que tenéis. En la nuestra. Es que debió saltar. No, igual me saltó a mí. No, ¿qué fue? Estaba el evento. Todo el evento ahí inventado. Yo aviso a los que hemos puesto un ticket de la hora que nos va a tocar renovar. Yo coordino la comisión de formación, una comisión de formación que está como que muy parada porque no hay actividad, no, nadie dice nada de eso, y he oído que había ganas de compartir esa idea, que es una idea, con esa idea se de formación, con esa idea se creó la comisión a un nivel o a otro. Todos los colectivos tenemos alguna experiencia de formación, ya sea en forma de talleres, ya sea en el día a día, porque en nuestro caso es que, bueno, si es el día a día, ¿no? Porque somos radio, televisión, escuela desde siempre. Entonces, yo no os voy a proponer quedar, porque vamos, si nos ponemos, o sea, no vamos a tener tiempo material, pero que sí que estaría bien recoger otra vez correos electrónicos y volver a tirarlo para adelante, porque parece que, bueno, los correos que hay, pues la gente o se ha descolgado, no. Entonces, estoy muy contenta de que alguien vaya, que alguien tenga ganas de hacer algo en este sentido y yo poder coordinar algo, porque no puedo. Está bien porque no tengo trabajo, pero vamos, es un poco triste. Pues nada, lo das luego, pues. Sí, luego para mí. Bueno, 12 y 14, ahora ya, porque ustedes están preparados ahí, no sé qué van a hacer, ahora sí. Ya no. Vamos, que se nos va el tiempo. Y la... Camacho, ¿querías comentar tú algo, si eso, antes de empezar con... con la introducción de la legislación? Tiene que ver con la jornada, pero los tantos medios y demás, como ya sabéis todos y todas, que en estos últimos días está habiendo una oleada de detenciones después de la última huelga general. Ha habido detenciones en Pamplona, ha habido detenciones en Valencia, en Tarragona, en Barcelona. Al mismo tiempo quedan tres compañeros encarcelados en cárceles catalanas. Y bueno, hoy varios de los detenidos en Barcelona declaran que fue, y pues bueno, pues básicamente está haciendo una ofensiva bastante grande para imponernos todas las medidas económicas que ya empezaron con el anterior gobierno, y bueno, es un poco miedo a la población, según lo que yo veo, aprovechando que estamos pues 20, 30, 40 medios y las posibilidades que tenemos, pues intentar difundir al máximo todo este tipo de historias. Y bueno, solamente eso, claro, supongo que ya el resultado lo sabréis, pero bueno, pues la situación está siendo bastante judicial. Y nada más. Gracias. Vale. Pues directamente el grupo de trabajo Derecho a Comunicar de la REN va a introducir el debate que teníamos sobre el tema legislativo y demás. Adelante. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción y luego vamos a hacer una dinámica para que sea mucho más fácil de visualizar y un poco más divertido, porque los temas legales normalmente son un poco áridos y entonces así lo entendemos todos mejor y más rápido. Primero, la introducción. Vamos a hablar de tres aspectos de la situación actual, ¿no? ¿Cómo está el espectro ahora mismo? Porque aquí hay un problema de percepción de cómo creen las autoridades competentes que está el espectro, o cómo, en una ficción, tienen ellos en la cabeza de cómo se supone que está y cómo está en realidad. Bien, en realidad es que en los núcleos importantes de población el espectro está saturado, ¿no? O sea, no hay sitio. Como todos sabemos, el espacio radioeléctrico es finito y hay un montón de emisoras de todo tipo que ocupan cada una su sitio en el dial y no cabe más gente. En el medio rural, pues muchas veces esto no pasa, porque menos Radio María, que debe tener cobertura en todos los municipios de España, hay muchas demarcaciones pues que tampoco interesa cubrir, entonces tenemos mucho sitio. ¿Qué pasa? En ese tipo de situación hay otro tipo de problema que también trataremos luego la dinámica. Por ejemplo, si en un municipio rural tú tienes una radio comunitaria o una radio libre y te metes con el alcalde, tienes un problema. Porque además se teme mucho. Salvo que hay soluciones imaginativas, como es el caso de Roncudo, si quieres. Bien, la situación legal. La situación legal, hay un recorrido hasta 2010 que es de completo caos y de un montón de normativas dispersas, distintas, que además no se aplicaban nunca, ¿no? Una cosa un poco rara, que no llegaban a darte derechos y que, bueno, que han desembocado en la situación actual de saturación del espectro que tenemos. Es una jungla, es un caos. Y a partir de 2010, en la cual la situación fáctica sigue siendo la misma, pero por lo menos la situación jurídica sí que ha cambiado. El artículo 4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual reconoce a los medios comunitarios como un derecho de ciudadanía. Seguramente fue un error, una equivocación, no se dieron cuenta, se les pasó, yo qué sé, tenía que ir a cobrar las comisiones del mes, no es lo que fuera. Pero el caso es que se descoló. Que se la colamos. Nosotros lo propusimos y ellos dijeron, uy, va, qué cosa todo. Bien, eso invierte el statu quo legal, de hecho. Luego lo explicaremos, pero la situación actual es relativamente mejor en lo teórico, en lo jurídico. Hay cosas pendientes por desarrollar. Antes solo teníamos el derecho humano, el derecho universal, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de que tenemos derecho a comunicar, que se había reflejado también en la normativa europea correspondiente de derechos humanos y también en la Constitución, en el artículo 21A, que es 1A, que está muy bien, pero que no se le hacía ni caso. Ahora tenemos un pasito más, que es una ley que ratifica eso y lo pone blanco sobre negro, que es interesante. Y luego aún queda el otro paso más, que es que nos den de una vez las fuentes de las licencias, que es el último escalón, pero el que a nivel práctico es más importante. Y luego tenemos una tercera dimensión en la ecuación, que es qué pasa con los medios comerciales, con los adversarios, que son en su mayoría los que están saturando el día, los que están en este negocio por pasta, están en esto por pasta. Bien, la situación es que esta gente tiene mucho poder y presiona, y es muy eficiente presionar, y esos no nos quieren bien. No nos quieren bien porque su afán es tenerlo todo, así de claro. Y si se cargan los medios libres y comunitarios, pues se los cargan. Y si se cargan a los públicos, pues se los cargan. El tema es tenerlo todo. Y bueno, yo creo que 2 minutos. Sí. Bien. 3 y medio yo. ¿Qué? 3 y medio. ¿Eh? Bueno, pues como introducción, ese es el marco desde el que vamos a empezar, ¿eh? Y ahora vamos a ver si lo visualizáis un poco. Y la parte de arte y ensayo lo llevo a mí. Pues el tema está con el debate. nos interesa un poco el tema práctico, porque tal y como están las cosas y los medios asturianos, Javi Cocillo y Ana Carta y demás, son los que mejor lo podéis comprobar en este sentido, es, bueno, tenemos ciertos problemas. Y son los problemas los que vamos a ver mediante una dinámica, porque a veces hablamos de un espectro radioeléctrico, sí, pero no puedes tocar esto de que hablamos, me pisan, no lo entiendo, entonces lo vamos a bajar al terreno, ¿vale? Algo visual. Entonces, en lo visual vamos a poner los problemas que podemos o no tener. Dependerá mucho de qué autonomía nos encontremos, si estamos en mitad de un valle de Burgos o si estamos en la ciudad de Barcelona, Madrid o Bilbao. Entonces, con la intención de mostrar esa realidad que se puede dar para luego con el debate, pues decir, pues si nos pasa esto, podemos hacer esto o esto otro, lo de más allá, podemos prever consecuencias y sobre todo hallar alguna solución. Entonces, si os fijáis, esta línea que va de aquí es el espacio radioeléctrico. Es finito, es limitado. Es decir, el espacio radioeléctrico empieza aquí y termina aquí. Y punto, no se puede estirar más. Las sillas vacías representarían frecuencias legales. Si están vacías, pueden ser sacadas a concurso. En el momento en que me dan el concurso, pues lo vendemos a una licencia, ¿vale? Esta es una frecuencia y esta es una licencia. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado la saturación del espectro. Por ejemplo, como podéis imaginar, vamos a necesitar colaboración de gente, nos vamos a mover, nos vamos a despertar un poco antes de comer. Entonces, pongámonos en la década de los 90, más o menos. Entonces, tenemos un medio comercial. ¿Quién quiere ser un medio comercial? Nadie, pero alguien lo tiene que hacer. Un medio comercial, pues a alguien se le ha concedido una licencia, por ejemplo, esta. Entonces, si te sientas, por favor. Tenemos una frecuencia, bueno, todavía no ha sido concedida. Y tenemos otra serie de otro medio comercial, vamos a poner. ¿Quién quiere ser otro medio comercial? Pues tienes el espectro para ti, eres ilegal. Pues, ¿dónde te pones? Vale, te puedes utilizar una frecuencia que es legal, pero todavía no está sacada a concurso. Bueno, ¿y tenemos un medio libre o comunitario? Joder, medio comunitario. No hay comunitario ninguno, me he confundido de momento, pero yo creo que vale, sí. Pues, tienes una línea, principio y final, donde más te guste. Lo podéis sentar, si sois tan amables. Es que es importante. Lo de sentarse luego lo veremos por qué. No, cosilla, no, chance. Ya molaría. Bueno, pues más o menos, podemos decir que más o menos, según qué ciudad. Yo creo que se debiera sentar en el suelo de otra comercial. ¿Otro comercial? Sí, pues si no, parece pues como que las comerciales tienen... Una comercial sin licencia. Que hay muchas más de las que pensamos. Sí. Más o menos, años 90, en términos generales del Estado, habría autonomías, sociedades que estarían con las mayores licencias o menos, pero por ejemplo, ¿tenéis problemas para emitir? ¿Te tocas con más o menos? ¿Con el que al lado? Sí, me piso. ¿Ah, si te tocas? No, no te está, yo no lo veo. Bueno. No, pero es que, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Puedes emitir bien? ¿Tienes algún problema? Sí, a veces me come la emisora el día de... Pues no te está tocando. Todavía no. Bueno, más o menos emitimos con tranquilidad, emitimos con normalidad, casi nadie llama a nuestra puerta y demás. Pero empieza un poco, bueno, pues esa saturación de espectro radioeléctrico. Finales de los 90, principios de los 2000. Tanto medios comerciales, sobre todo, por supuestísimo, comerciales, como comunitarios. Entonces, hemos dicho que en este momento funcionamos sin problemas. Pero viene otra emisora comercial. Y, bueno, pues se pone en algún sitio. No, claro que no. A mí y bueno, muy bien. Y pues, ¿tenemos otro medio libre o comunitario? No, a esta le denuncian porque está... Ahí está. Bueno, podemos... Está pisando. A ver, yo soy la autoridad. ¿Alguien me deja una gorra para diferenciarme de la...? Saca la gorra. A ver. El espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad. Pero alguien tendrá que regularlo. Entonces yo, como soy la administración, pues yo me auto-otorgo esa capacidad. Entonces vamos a poner un poco de control porque, como es un espacio limitado... Sí, estoy pisando. Es muy incómodo. Dice el derecho y internacional y tal, que bueno, que esto, que hay que hacer reparto equitativo y que es un recurso limitado, entonces hay que hacer concursos. Hay que hacer concursos. Entonces, claro, ya estamos en democracia y hay que. No puede ser este cachondeo, la gente es ilegal, provoca interferencias. Vamos a hacer concursos, vamos a hacer concursos, y la gente no puede emitir ilegalmente. Vamos a hacer un concurso, ¿vale? A ver. Voy a traer una frecuencia nueva. Que todavía no hemos sacado concurso, que es esta. Ah, oye, tú estabas aquí, pero no te has presentado concurso ni nada, ¿no? No, pues hala, usted vaya a ser aquí. No, mira, no, no, ¿qué haces? O sea, es una situación real. Sí, sí, estamos, o sea, echando del día, pero ¿qué haces? Mira, usted no, no hay problema, yo a usted no le voy a cerrar. Yo lo que voy a hacer es sacar eso a concurso. Usted se presenta al concurso y seguro que la gana, ¿vale? Pero de momento. Tengo por aquí. Sí, no, pero de momento usted se vaya igual. ¿Y eso? No, pero usted, yo a usted no le estoy cerrando, ¿vale? Vale. Cállese un rato y váyase para allá. ¿Vale? Y si no quiero callarme. ¿Al suelo? Sí, al suelo, por favor, al suelo. ¡Al suelo! Bueno, voy a hacer un concurso aquí. Se puede presentar todo el mundo. Hacemos el concurso. Me presentan ustedes. ¿Me puedo presentar? No, usted todavía no. Usted todavía. Que es una radio comunitaria. Usted no, pero usted espere. Es que la ley, porque mira, usted todavía no viene aquí en esta línea. ¿Sabes? Entonces hay que esperar. Pero usted no se preocupe, ¿eh? Yo vengo, yo. Usted se puede presentar al concurso. Yo también. Usted también se quiere. Sí, esto va a ser todo muy transparente y muy equitativo. ¿Vale? Pero. A ver. Oh, pero es que hay una empresa que es una empresa muy buena que ha presentado un proyecto muy bueno. Por ejemplo, ¿usted es de la cadena SER? Pues, jo, es que esta radio, pues venga, que está. Es que ha presentado un proyecto mejor que. A mí me lo había prometido. Y no, ya, pero es que su proyecto era mejor. Y nada, pues y la comisión era mejor también. Y ustedes pues, están emitiendo ilegalmente, ¿eh? Es que no deberían de estar emitiendo, pero bueno, de momento el día la aguanta. Yo voy a dejarse un rato. Y entonces, bueno, todavía seguimos finales de los 90, 2000 anteriores a la ley, bastante anteriores a la ley. Y no, esto todavía no está bien. Viene otra emisora comercial. Vale. Viene otra emisora comercial. ¿Emisora comercial? Y una libre, otra libre. Un proyectillo que necesita poquito hueco porque estamos en el quinto culo, no molestamos a nadie, nadie sabe que existimos. Y viene una emisora comercial que emite a 4, a 5, a 6 mil vatios. A ver a quién le toca. Y el. Al contrario, vos a la competencia. Nosotros. A la par en Murcia, pues sale otra radio. Pero no iba a contar. No, se me ha contado. Con esta situación, ¿a dónde nos plantamos? Pues nos plantamos en el 31 de marzo, 1 de abril de 2010. San Fermín. Se publica la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Y entonces, pues, la autoridad pone orden o no. A ver, esto es un descontrol. Esto es un descontrol porque es que la ley. La ley dice que no, que es que ustedes están todos ilegales. Y es que ustedes no pueden estar emitiendo ilegalmente. Si es que, ¿por qué no regularizan su situación? Se han podido presentar a concursos, han podido hacer un montón de cosas, pero no han querido. Entonces, aquí no puede ser. A ver. Habla más rápido. Vale. A ver, vamos a empezar a multar. A ver, usted le voy a multar. Venga. Sí, usted multado. Bueno, pero ya le voy multando. A ver, una emisora comunitaria que había por aquí, que lleva mucho tiempo. No, pero yo estoy en un poquito, no me conoce nadie. Ahí también, ahí. A usted le mando un expediente también. ¿Vale? Y usted tiene que cerrar. ¿Por qué? Bueno, usted aguante ahí lo que quiera, pero usted va a acabar cerrando como el otro. manténgase ahí, que total, como hay buen rollo con usted. Pero con la ayuda de Dios no había. No, bueno. Aquí tenemos estos punkis que hacen. ¿Por qué estos son punkis? Ahora están sacando cosas del 15F y hablando. Usted no tiene licencia. Bueno, pero mire, pone aquí. Ya. Disposición transitoria. Las emisoras que estaban emitiendo antes de la ley, podemos estar aquí. Ya, pero yo he sacado ahora un reglamento. Este documento es suyo. Sí, pero yo he sacado luego un reglamento. Ah, pero me llegó. Ya, pero yo he sacado un reglamento y alguien me ha pedido disculpas. Y esto no puede ser un cachondeo. Ustedes no pueden estar emitiendo. Pero lo que tienen que hacer ustedes es el reglamento que pone aquí. ¿Qué tienen que hacer? Ya, hay que poner ahí. Pone que en un año. Ya. Tiene que estar en un reglamento. Que bueno, venga, volví a hacer el reglamento. Vale, venga, esto vale, se ha acabado porque esto es un cachondeo. Espera aquí, no me muevo. Bueno, ya está, solucionado lo del tema de la radio comunitaria, está solucionado. Hemos sacado un reglamento para que os podáis presentar un concurso, pero se van a tener que presentar también un concurso y todo eso. Y mira, hemos preparado estas frecuencias especiales para su tipo de emisora, porque entendemos que como son emisoras de otras características, pues teníamos que adaptar la saturación del espectro, el no sé qué, con el... Y eso, que usted tiene aquí estas. Para usted también tiene esta silla. Usted es una comunitaria también. Pero, pues mira, ¿y cómo nos organizamos nosotros dos? Tenemos una silla. ¿Qué estáis en la misma ciudad? Estáis en la misma ciudad. Mira, tú eres una emisora de barrio, aquí esto te vale. Lo que pasa es que sois dos y yo solo tengo una silla. Y esta es la misma ciudad. Ya, pero a ver, estas son las sillas para ustedes. Eso se lo cuenta. Ya, pero es que esa silla bueno, entonces, ¿usted qué propone? ¿Usted qué propone? Hombre, una silla buena. Vale, que en cualquier momento nos pueden hacer. Sí, me la parece. Bueno, pero es que yo, mi reglamento dice que la silla van a ser así. Pero el reglamento y la ley. Y es un respaldo para todo el mundo. Y a ver, entonces, ¿qué silla? Que sería usted la regla de esta que tiene todo el mundo. A ver, voy a buscar una silla por la sala. A ver si me quita la mía. Léase la ley, léase la ley. ¡Caramba, una silla como la que yo quiero, mi licencia! Esta me viene. Ya, pero eso no puede ser. Perfecto, me pone el nivel aquí. Ya, pero no pasa nada. A ver, mira. A mí esto no me convence, yo esto lo paralizo y ni silla pequeña ni silla grande. Fuera la silla. Esto lo vamos a dejar para otro día, porque yo con ustedes no me aclaro. Ustedes tranquilos ahí que ahora vendrá otro problema. ¿Qué otra cosa puede suceder que hemos dicho? Bueno, puede suceder que este espacio radioeléctrico en una ciudad. Pero podemos tener, oye, pues un pueblo en mitad del valle de Burgos, en la que hay una frecuencia legal. No, la frecuencia legal está bien, no se va a sentar nadie. Hay una frecuencia legal que, bueno, que todavía no se ha concedido, y hay una emisora libre en ese valle, emisoras libres del valle, voluntarias. Bueno, perdón, sí, ya, claro, el de Vicente. Una emisora libre que quiera emitir en el valle. Yo quiero emitir en el valle. Pues mira, esta es la. Pues es que este es el espacio radioeléctrico del pueblo y bueno, pues tú mismo. Aquí a Sánchez, ¿no? Venga, toca tú. ¿Tienes algún problema de emisión? No, bien, ¿eh? ¿Te pisa alguna emisora? Tranquilamente. Vale, ¿qué tal con el alcalde? ¿Qué tal? Porque ¿cuántos habitantes tiene el pueblo? Pequeñito, ahí, ¿no? No se meten mucho ahí. ¿Te conocen? Nos conocen ahí todos. Las caras y los apellidos. Y claro, ahí, nos conocemos todos. Yo el alcalde y el alcalde a mí también. Ya, es que el alcalde es un poco puñetero, mi alcalde. Señor, es el autoridad. Hay aquí un hippie. Autoridad. Claro, hay un hippie en mi espectro. Ese. Ah, claro, que eso no puede ser. Oiga, que usted está emitiendo ilegalmente. Pero, es que no, es que hay unas leyes que hay que cumplir y usted está generando interferencias. Alguien le está molestando. Bueno, pero que no puede ser. A mí me está molestando, de hecho. Claro, es que hay alguien que le ha abierto un expediente, entonces... A la siguiente va fuera y ya ponen a otro. Bueno, pero... Pero bueno, viene otro como yo que le va a molestar igualmente, que se vaya. Vamos, compañero, sácale la ley. Ya, pero yo le aviso que como siga ahí, igual otro día vengo y le planto un expediente y tiene que presentarse con abogado y procurador y todo ese rollo y estaremos ahí pleiteando unos años. Bueno, ya por otro día, ya cuando venga ya hablamos. Pues llegamos al día de hoy, de 2012, con esta situación que sufrimos de alguna manera todos esos medios y libres y comunitarios que No hablo muy alto. Que estamos. Entonces, ¿funcionamos sin problemas como hasta ahora? Puede ser. Por ejemplo, en este espectro radioeléctrico puede funcionar sin problemas como hasta ahora. ¿O no? ¿Aquí qué problema tendríamos? Tendríamos problemas o bien de multas, o bien de amenazas de multas y de cierres. A mí ese que me cae mal y cuando vaya, vaya a volver. Oye, Miriam, ¿y nosotras? Yo soy comunitaria y ella es comercial. Pero os tocáis, ¿no? Sí. Pues depende. Hay interferencias. Claro, pues efectivamente. O tenemos el problema de las interferencias. Ella te dirá, o te quitas o te parto la puerta. Entonces, teniendo en cuenta. Por eso te dirá, te parto la puerta. Teniendo en cuenta amenazas de cierre, interferencias. Se supone que tenemos una programación social, se supone que tenemos una programación de contrainformación, que está muy bien, pero si no. Al bloque este que tenemos cruzando la calle, difícilmente alguien nos va a escuchar, ¿no? Entonces, el debate es, viendo este contexto, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Así que podemos comenzar ese debate, podéis sentaros ya en círculo normal porque va a ser un poco complicado. Y mientras ese debate se produce, afortunadamente tenemos aquí emisoras de todo tipo, creo, emisoras que prefieren seguir funcionando como hasta ahora porque tienen pocos o ningún problema, emisoras que quieren pedir la licencia, emisoras que ya la han pedido, y bueno, tenemos, si podemos explicar el caso, si surge, aunque no está Radio Clara, que sería la única emisora que tiene licencia desde el año 90 y... Tiene una silla roja. Tiene una silla roja, el año 90 y tantos, y podría habernos explicado su experiencia, pero bueno, si no la podemos, un poco la que lo conocemos, también podemos hablar por encima. Así que bueno, pues ya se abre el debate y podéis usar ya toda la silla si queréis usar esa silla también. Y muchas gracias por los voluntarios del centro y los comerciales y comerciales libres, muchas gracias por participar. Bueno, el tema es que quedó claro, más o menos. Sí. No sé cómo podemos hacer ahora, si a lo mejor gente prefiere explicar su caso concreto y cómo plantea, cómo lo plantea, es decir, puede que lo plantee problematizándolo, es decir, diciendo también cómo prevé hacerlo, pero también las dificultades que se va a encontrar y cómo pretende resolverlas, es decir, planteando que no hay ninguna, que la solución es que puedes encontrar problemas, que no es decir, pues yo voy a hacer esto y ya está, ¿no? Y si te pasa esto y has previsto que te pueda pasar a otro, como puede pasar a la radio rural, y estamos hablando también de casos reales, ¿no? Es decir, que muchos de estos casos que hemos explicado aquí son casos que se han dado, y sobre eso podemos ver las diferentes realidades, opciones y formas que podemos afrontarlo. A lo mejor empezar por Asturias, que ahora mismo es el tema más peliagudo, y estamos aquí además. Vale, os comento yo un poco. El espectro aquí en Asturias está bastante ordenado, no hay sobresaturación, no hay muchas ni comerciales ni libres como para llenar todo el espectro. O sea, habría espacio para todas las que estamos ahora. Pero así todo, como veíamos ahí, molestamos unas cuantas radios a la autoridad, casi como en el pueblo, porque... el alcalde o molestamos a alguien por las opiniones, el trabajo que hacemos, entonces van contra nosotros y contra el resto de las radios, quieren normalizarlas, y en esa identificación, que fue lo primero que hicieron, van a por todas las radios, no es algo las radios libres solo, o sea que en principio lo de que bueno es porque hacemos mucho ruido, decimos cosas que igual no convienen. No es solo por eso. Hay otras radios, las radios religiosas, que también les están metiendo caña. Todas las que no tienen licencia, les están metiendo caña. Pero es de identificación hasta el momento. Suponemos que después empezará otro periodo, cuando acabe este, de cerrar radios. Y bueno, gracias al apoyo de mucha gente, como la red de medios... Estamos enterándonos de lo que puede y lo que no pueden hacer. Y al parecer la inspección técnica no nos puede cerrar así ipso facto, que era el gran miedo que teníamos, de que nos cierre la emisión de un día para otro. Tendría que, bueno, dar una orden de que somos ilegales y empezar una serie de pasos judiciales hasta hacerla efectiva. Bueno, esa es la situación. Según la nueva ley... lo que comentabais es que solo dan una licencia cuando en una ciudad hay más de dos radios, aparte de otro montón de limitaciones técnicas. Pues, por ejemplo, en Oviedo hay dos radios libres, una Radio Sele que emite en asturiano y nosotros Radio Cucaracha. Pues esa normativa nueva, si nos atenemos a ella, pues supondría que una de las dos desaparecería. El proceso de reglamentación en las comunidades esperamos que sea adaptándose a las cosas específicas de la comunidad autónoma y que nos lo permitiese estar dos radios libres y tal, pero bueno, confiar en las leyes y en las reglamentaciones es algo muy difícil y que seguramente no nos vaya a salir bien, pero bueno, nunca se sabe. Estamos, por un lado, tiramos por el rollo legal, vale, pero si tiramos por el rollo legal, después resulta que vamos a estar peor que como estábamos ahora por las limitaciones técnicas, porque igual dan solo una licencia entre dos radios, o somos totalmente ilegales y nos buscamos la vida no haciendo ruido y cambiándonos de dial cada poco para que no vayan a por nosotros. Estamos un poco ahí, entre esas dos opciones, en Radio Cucaracha. Matiza, lo que dices, eso de que no puedan emitirlos en una ciudad es una hipótesis. O sea, quiero decir, no hay nada que lo diga todavía, ni nada que hable de eso. Eso dependerá de los reglamentos que se saquen. Los reglamentos están paralizados, no hay reglamentos, por lo tanto, ¿no? Sí que había un anteproyecto, un borrador, en el que decía que solo una por cada demarcación, ¿no? Pero era un borrador, ¿no? Porque de momento, en principio, no hay nada. Como los 50 vatios, en principio tampoco tiene por qué ser así. Puede ser así o puede ser que no, ¿no? Dependerá de muchas cosas. De la voluntad política de los que estén, de la presión que podamos hacer o no hacer los demás, etc. Yo quisiera comentar también en este sentido una cosa, que es que, si, como comenta Miquel, todos han sido borradores, de momento no me dan firme. En el caso hipotético que al final, pues, estos borradores con estas condiciones y esta realidad, yo tampoco veo, bueno, creo, opino que tampoco veo que tengan que desaparecer los radios en una misma adaptación, tengan que desaparecer. Hay posibilidades, si se quiere llegar a acuerdos, hay una posibilidad de división territorial delante del territorio y de división horaria dentro de una misma frecuencia. En ese sentido, bueno, yo tengo televisión, en Barcelona en los años 80 las televisiones habían derivado en otra cosa muy diferente, pero existieron las televisiones de barrio, todos los barrios tenían su televisión, había una única frecuencia, un canal 39, y lo que se compartía era horario. Tú emites los lunes, tú emites los martes, tú emites los miércoles, tú emites los jueves. Y eso funcionó durante 15 años sin ningún tipo de problema. Que existe, que se quiera optar por esa opción, se puede o no puede optar, pero que es una opción que también existe, creo. Sí, el año pasado, el anterior, estuvimos así, con el radio Zulio, Santa Radio, estuvimos compartiendo mitad de una frecuencia, mitad de una frecuencia que era suya, mitad de nosotros, y compartíamos la programación. Yo creo que fue una experiencia que salió bastante bien. Luego se fue a la mierda del proyecto, pero por otras cosas, pero bueno, que es una posibilidad que estaría muy bien. Funciona bien. O sea, se comparte la familia con la programación en internet. Pero yo creo que es una miseria lo que estamos compartiendo. Sí, por supuesto. O sea, el dial es tan de ellos como nuestros. ¿Por qué vamos a tener que compartir nosotros? Que compartan las comerciales. Yo creo que hay que luchar por todo. Después la realidad es que nos lo restringen. Pero, ¿y por qué no van a surgir nuevas radios? Estamos restringiéndolo. ¿Y qué, vamos a repartir un dial entre 5 radios? Y si quiere salir otra, entre 6 y cada vez menos. Tenemos un espacio muy limitado, unas horas. ¿Vamos a luchar contra nosotros? No, no. Claro, nosotros en realidad compartíamos la antena, pues, la capacidad de repetición para llegar más lejos, pero no, pero yo estoy con lo que dices tú, ¿no? Que no tenemos. También es verdad que, por ejemplo, la radio con la que nosotros compartíamos tenía muy poco contenido, ellos mismos. Entonces, ellos eran 3 y hacían a lo mejor 4 programas. Entonces se compartía porque tampoco nos solapábamos, en el sentido que no teníamos mucha programación y poca, entonces era fácil. Pero también, claro, lo que están diciendo, por ejemplo, en el caso de Valencia, como funciona todo por guerra, entonces sería pues eso, clavar el mayor emisor, la mayor antena, y llevarnos por delante a unas cuantas comerciales ilegales y a ver qué pasa. Y acabamos la opción. Yo, no, es así, ¿no? Lo digo de O sea, yo con esto que, con este debate que ha salido, yo creo que tú has dado un punto, en un punto importante. Lo voy a ejemplificar con sillas, porque si no puede ser muy farragoso. Es verdad que los reglamentos o la administración siempre que plantea regularizar esto o dar una solución, siempre plantea sillas pequeñas. Hay sillas pequeñas que valdrán algún proyecto. Un proyecto de un barrio, por ejemplo, nuestra emisora, nosotros hasta igual hasta ganaríamos, porque tenemos tantas interferencias que si nos dan una silla pequeña, la silla pequeña nos valdría, ¿no? Y nos podemos poner de acuerdo con otras radios de Madrid y nos apañamos con la silla. Pero, vale, en algunos casos esa regulación puede resolver. Pero hay un punto ahí importante, que hay proyectos de una ciudad entera, como puede ser el vuestro, como puede ser el de Crash, como puede ser el de Tastas, que tienen derecho a una silla grande. Y ahí es donde está el conflicto que nos encontramos. Es decir, defender el derecho legal no implica a que tengamos que aceptar esto. Es decir, cuando han planteado los reglamentos y tuvimos alguna reunión de la red de medios comunitarios, le decíamos, ya, es que hay emisoras que esto les vale, pero también queremos de estas. Y nos decían, no, es que no se puede, es que el espectro, ¿cómo que no? En determinadas ciudades, en Albacete cabe una de estas, no me digas que no. Y están poniendo siempre comercial por encima de comunitaria. Siempre. A ver, ¿qué preferís socialmente? ¿No es mejor una comunitaria? Las comerciales tienen un ánimo de lucro, no benefician a la propia sociedad. Hostia, ¿por qué no los ponéis en un nivel más debajo y nos dais a nosotros todo el dial? Porque beneficiamos más a la sociedad. O sea, nuestro argumento era ese. Nuestro argumento iba en esta historia. Es decir, queremos tanto sillas pequeñas como sillas grandes. Pero el argumento que nosotros les planteábamos era, o sea, jugábamos con sus propias armas. Decíamos, es que la ley nos faculta esto y la ley nunca dice en ningún momento que tengamos que aceptar esto. Entonces la pelea que decíamos que les planteábamos no era nosotros les planteábamos, nosotros sí queremos tener licencia, pero queremos optar a estas licencias, y si no podemos optar a estas licencias vamos a impugnar y vamos a llevar a los tribunales esto. Es decir, que presentarte a una licencia, reclamar tu derecho a emitir por los papeles, o sea, puedes decir, yo no voy a solicitar nada porque esto es un engaño y no va a funcionar, pero también puedo decir, yo me voy a presentar y voy a solicitar una silla grande. Y si no me la dan, ¿quién está incumpliendo la ley? Yo que tengo el derecho, igual que tienen estos, a tener una silla grande, a tener una silla con respaldo, adaptada a mis necesidades, ¿quién está incumpliendo la ley? ¿Yo o quien me impone un reglamento que es injusto? Realmente, desde un punto de vista técnico, la situación es, la respuesta correcta a eso es B. Ellos están incumpliendo. En este minuto están incumpliendo. ¿Los comerciales? No, las comerciales no, la administración. La administración, ¿qué pasa? Lo que os decía en la introducción, la tercera pata de la mesa, que es la presión que hacen las comerciales. La capacidad de presión de las comerciales sobre un gobierno es descomunal directamente. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos aprendido a meter codo también. Entonces, cuando nos ofrecieron estos reglamentos, dijimos, no, nosotros no lo vamos a aceptar, y si lo aprobáis lo vamos a impugnar. Entonces, ¿cuál es la estrategia que parece, y esto son hipótesis, pues estamos hablando mucho del reglamento, que son unos reglamentos que con toda probabilidad ya no se van a aprobar. Eso se metió en un cajón, digamos. Es raro que vaya a salir de ese cajón. ¿Cuál puede ser la estrategia? Pues no lo sabemos, pero hay varias posibilidades. Pueden sacar unos reglamentos que nos vengan bien. Pueden sacar unos reglamentos como los que nos habían ofrecido, o incluso peores. O pueden intentar no sacar el reglamento, que yo personalmente creo que van por ahí. Es decir, dejar el berenjenal como estaba, y ahí cada cual que navegue como pueda. ¿Qué pasa? En ese sentido, nosotros también nos hemos movido. ¿Por qué? Porque la ley dice, no, yo me comprometo a sacar un reglamento para que el artículo este, la ley esta, se haga efectiva de aquí, de la entrada en vigor de la ley, en un año. Bueno, el 1 de mayo hacen 2 años. Ellos no han sacado nada. Si nos quieres venir a cerrar, vas a tener un problema muy grave con eso. Porque si yo no tengo una licencia, no es por mi culpa. en este minuto no es por nuestra culpa, es por tu culpa, que estabas obligado a haber sacado un reglamento el 1 de mayo del año pasado y no lo sacaste. Entonces, para ellos es un poco problemático, porque además, si nos lo sacan y nosotros no resistimos, la situación esa la podemos diferir en el tiempo, si tenemos recursos, un montón. Primero hacemos todo el trámite, todo el trámite administrativo, nos oponemos en todas las instancias administrativas, pero luego nos podemos resistir a las judiciales también, porque ahora mismo tenemos razón y tenemos una herramienta, digamos. Antes, ¿qué pasa? Nos teníamos que pelear con las manos desnudas, ahora nos han dado un palo. No es mucho, ellos van armados hasta los dientes, pero nosotros tenemos un palo. Y si nos defendimos eficazmente con las manos desnudas, imaginaos con un palo. Hacemos maravillas. Entonces, la cuestión es, en primer lugar, no nos vamos a poner nerviosos. ¿Nos mandáis una carta? Bueno, ya mandaréis más. Vamos a leerla y reaccionaremos. Luego está el asunto, no hacemos caso, nos buscamos la vida, nos movemos. Yo personalmente creo que eso es precisamente lo que quieren. Si te mueves, es muy difícil que tu audiencia te siga. Es muy complicado. Luego, si te mueres, o sea, si te mueves, pierdes toda una referencia. Puedes irte a un sitio que molestes a alguien, a uno de los de la silla negra. Entonces les estás dando argumentos, ¿no? La situación es complicada. ¿Qué pasa? Que seguramente se nos van a montar encima, porque las... El asunto es, aunque nos dieran un banquito pequeñito, yendo por las malas, tú te puedes hacer valer con ese banquito pequeñito. Que si viene una comercial y te pisa, tú puedes decir, yo tengo mi banquito, ¿eh? Y a mí mi banquito es mi banquito. A mí me parece muy bien que tú seas Rafa, que vienes ahí, pero es que yo mi banquito lo puedo defender. ¿Vale? Quería hacer un comentario sobre la estrategia global. Hay que entender también la administración, por qué se está metiendo con las radios libres. O sea, hay la Inspección Técnica de Telecomunicaciones, tiene un abanico más amplio que lo que es la radiofrecuencia, y en Asturias se está metiendo con la radiofrecuencia a saco, cuando el principal problema son los teleoperadores. ¿Por qué se está metiendo con la radiofrecuencia? Pues yo creo que aquí la pasamos con Asturias, una pregunta. ¿Será por la presión de los teleoperadores también, que les interesa? ¿A qué te refieres con teleoperadores? Telefonía móvil. Okay. Telefonía móvil es competencia de la administración, de la Inspección Técnica de Telecomunicaciones. Tienen multitud de abusos que las oficinas de los consumidores, como consumidores, están rebasándolos, y a nivel técnico de antenas y todo eso, una problemática del copón. Y esas personas, los recursos limitados de la administración, lo están usando en regular a unos mindundis que son yo y este. Hostia, métete con los grandes que están causando mogollón de problemas a la sociedad, que son esas teleoperadores, no sé cómo se llaman. Yo creo que aquí lo que tenéis es un problema de pistolerismo. O sea, que llegó un tipo que es el más rápido del oeste y se acaba de marcar un farolazo de impresión. ¿O tú crees que el administrador mañana va a trabajar en una radio comunitaria? Vale, bueno, yo creo que es un caso específico, o sea, que si hubiera habido más sitios sí podríamos decir, coño, ¿por qué se meten con las radios libres o comunitarias cuando hay otros problemas? Incluso en el propio dial de FM hay muchos más problemas, ¿no? Sí, pero bueno, yo lo que creo es eso, que este es un caso específico de una persona concreta. De hecho, la aproximación que hace hacia vosotros no es, os voy a hacer una inspección, no. Es una práctica mucho más retorcida y mafiosa. A presionar a las comunidades de vecinos, etc. En vez de pegaros un puñetazo, os voy a lanzar un boomerang que no sepáis por dónde salga, ¿no? O sea, pero lo que sí está claro, y eso sí es común en todos los sitios, es que se está privatizando el día. Y eso se está privatizando porque hay una política neoliberal por parte de todas las administraciones, sean del color que sean, y porque hay una presión también por parte de las comerciales que, como decía antes Mariano, lo quieren todo. Entonces sobramos todos los que no somos de ellos, sean comerciales, sean comunitarias, sean religiosas, sea lo que sea, ellos lo quieren todo. Y como además tienen sus buenas relaciones y sus capacidades de presión con los políticos, que encima van por esa línea de privatización de todo lo público, pues adelante. Y ahora que tenéis por las nuevas elecciones, se supone que podría cambiar incluso toda la estrategia de esta... No, porque es de Madrid, tío. Depende del Ministerio de Industria, de la Secretaría de Telecomunicaciones. Sí. pues es un funcionario de estos altos funcionarios que por méritos y tal va. Que de hecho, el anterior, jefe que estaba ahí, que llevaba toda la vida prácticamente, porque era el que nos mandaba amenazas a finales de los 80 y cartas tal, y al final, bueno, entre cartas, visitas, no sé qué, pues ya acaba siendo medio colega de verlo tanto, pues se jubiló el año pasado y eso fue un poco el cambio que motivó esto. Y este llegó aquí, pues calculamos que por el verano pasado, poco, más o menos. Y los expedientes, o sea, la propia actuación que tuvo, o sea, a ver un poco lo absurdo de la historia, era algo que era innecesario, porque expedientes de las radios los tenía ahí, localización de la radio, propietarios de la radio, las asociaciones tal, lo tiene desde, vamos, esos expedientes están ahí desde hace 20 años. Justificando, ¿no? Yo creo que el planteamiento que hace Mikel sobre la privatización del dial da bastante las claves del proceso que hay, porque al final a la administración le está dando igual que haya tantas emisoras ahí peleándose. Es como, no es su problema. La administración lo que está haciendo es defendiendo los intereses de quien tiene licencia, que además suele coincidir con empresas que son de su, con empresas con las que de alguna manera tiene intereses comunes o tiene acuerdos estratégicos, ¿no? Entonces está defendiendo los derechos de estas y esto tiene valor. O sea, quien emite ilegalmente, ahí digamos que no hay capacidad de especulación, de hacer mucho negocio, digamos, es pequeño negocio. Y luego, claro, lo que ocurre es que cada vez, si vamos llenando las sillas, llega un momento que el espacio cada vez es menor. Entonces, claro, te va a quedar un huequito aquí para emitir como muy pequeño. Luego van a juntar más las sillas. Y luego, cuando digitalicen el espectro, porque la digitalización, uno de los temas que dificulta, es que está mucho más acotado todo. Por lo tanto, emitir ilegalmente en la radio o en la televisión digital es más complicado. Entonces, al final se están adueñando. Yo el proceso que veo es de adueñarse y acaparar el dial y a base de dejar a los demás que se peleen entre ellos. Entonces, claro, ahí el dilema de meterte en ese juego de esta pelea es complicado, porque si optas por, como hemos hecho hasta ahora, decir yo sigo emitiendo ilegalmente, es totalmente legítimo, pero no te garantiza, al final te van a expulsar, porque te van a plantar cualquier día una esta encima y encima te van a multar, como le ha pasado recientemente a Radio Pica. O sea, no nos van a respetar en el dial. Es decir, si nos quedamos quietos y no utilizamos alguna estrategia de defensa, en un sentido u otro, es decir, puede haber varias estrategias de cómo abordar esto, pero si no utilizamos defensa activa, es complicado. Y luego también hay otra cuestión importante por el futuro. Ya no solamente hay que pensar en el mantenimiento del proyecto y que siga emitiendo y que perdure, sino que luego todo esto se replica en lo digital. Es decir, que cuando luego digitalizan todo esto, a estos tres le volverán a dar y volverán a excluir al resto. Muy gráfico. Si metes, entonces, se pone ese día ahí encima. Claro, si de repente, sí, a quien esté, pues le dirán, ah, pues a ti que tenías una, pues como ha pasado con Telecinco y estos canales, tenían un canal y ahora tienen cuatro, no han abierto a más competidores, no han abierto concurso en la radio, en la televisión digital nacional, y han dicho, hay más espectro, decían, va a haber más espectro, más pluralidad, mentira, a los que ya tenían canales les han dado. Entonces, claro, ahí hay un trabajo estratégico, lo que pasa que, claro, muy complicado, que es, si conseguimos legitimar sillas, que es lo que no quieren. Es decir, cuando les pedimos sillas grandes, nos dicen, yo como mucho te dejo una pequeñita, para que tengas un huequito. Y claro, nuestra pelea tiene que ser también intentar, o digamos que algunos defendemos esta historia, de conseguir ir asegurando sillas grandes, porque estas sillas grandes asegurarán acceso futuro, no solo presente, porque yo me puedo apañar y estar emitiendo en mi barrio tiempo y tiempo, pero si yo aseguro esta silla, me garantiza que yo tengo derechos y puedo defenderme del de la gorra, porque ahora el de la gorra me deja funcionar si quiere, pero si no quiere, viene por mí, me manda cartas, me multa y al final me va comiendo mi trabajo. Si yo consigo una buena silla, y hay algún caso, o sea, tenemos el ejemplo ahí de Radio Clara, que ha pasado por sus mejores y sus peores momentos, pero Radio Clara tiene asegurada por los próximos 15 años, o ya, no, ya incluso para largo a continuación, vale, en Valencia va a haber una silla. ¿Podrá estar mejor o peor gestionado? Mi pregunta es, ¿y esa silla no se convertirá en comercial? Eso ya depende. Depende de Radio Clara. En Radio Clara, vale. De hecho, según la ley no puedes convertirte en comercial, ni venderla, ni alquilarla. esa frecuencia concreta, las frecuencias. Puedes gestionar, es que pedimos, más, que no se pudieran mejor o peor. Es menos atractiva. Según la claro, porque se presentó a unas reservas que creo que eran de dos frecuencias para emisoras comerciales, o sea, culturales. Sí. Entonces era una reserva ya, y era solo para ese tipo de radios. Entonces, en caso de que Radio Clara desapareciera, esas frecuencias debieran volver a la administración y las debiera volver a sacar a concurso, pero para ese tipo de emisoras. Bueno, ahí podría ser que no, ahí podría ser que las... que la sacaran a concurso para radios comerciales, pero tendría que sacarla a concurso en todo caso. Pero tiene silla roja, Radio Clara tiene una silla roja. Sí, sí, sí. Y la podría vender, esa silla roja, porque es un régimen jurídico anterior al 2010. O sea, si Radio Clara hubiese querido... anterior al 2010 no la puedes vender. Se han vendido... era su explotación. Pero se han vendido ilegalmente, o sea, en realidad no se han vendido frecuencias que tenían traspasado. Se han traspasado, se han llegado a acuerdos. Tú pides una autorización, de que mi empresa se ha asociado con no sé qué otra, o sea, han sido subterfugios legales. Pero le dejo el nombre de eso. Ahora, cuando la puedes vender, ahora sí que solamente, o sea, que la ley solamente te obliga a mantener la titularidad durante dos años. Tiene que ser sinónimo, pero tiene que mantener siendo sinónimo de. No estamos hablando de las comerciales, estoy hablando del general, ¿no? Ahora sí la puedes vender o la puedes arrendar, pero hasta ahora no. O sea, se ha hecho, pero se ha hecho con subterfugios. O sea, yo absorbo a esta empresa y entonces ya tengo la licencia porque esta empresa tenía la licencia. O yo llego a un acuerdo contigo bajo cuerda, que te pago no sé cuánto y a cambio utilizo tu frecuencia, pero sigue siendo tuya. Bueno, Telecomunicaciones ha estado dando autorización a ventas, ¿eh? A ventas, ventas. Nosotros tenemos una en Coruña. Pero ventas directas no, ¿eh? Sí, sí, de Onda Cero, bueno, una empresa, no sé qué, cuánto es él, seguramente vendieron la empresa. Claro, titular, por eso, pero, claro. Que han sido, pero bueno, que al final es una venta. Sí, sí, claro, en la práctica han sido ventas, pero la ley ahora reconoce y legaliza la venta. Hasta ahora no lo estaba. Porque es más, es que hasta ahora no había licencias, había concesiones. Claro, pues aunque quede claro, de las comerciales. ¿Cómo vas a tener una concesión? De las comerciales. La ley lo que imposibilita es que si ganamos de estas, a partir de 2010, estas no se pueden vender. Estas tendrían que retornar al Estado y tendrían que volver a un medio de las mismas características. Y eso es un avance. Yo quería poner otro supuesto sobre la mesa, que estamos hablando todo el rato de que tú quieres una silla roja, que nosotros queremos una silla roja, o quien quiera una silla roja, y nos dan el tamborete. Solo Clara ha conseguido esa silla roja. A nivel de televisión, el tema de digitalización ya hemos pasado por el dolor de barriga, y el problema, por ejemplo, es va a comunidades, porque claro, quien saca los concursos son las comunidades. Y a nivel de Cataluña, en concreto, lo que pasó con televisión, cuando hubo la ley de la TDT y la repartición de medios de vuelta y todo esto, es que nos metieron a todos en el mismo saco. Entonces nosotros queríamos una silla roja y ellos decían, no, pero si te damos una silla negra, que es mucho más cómoda. No, yo quiero una silla roja. No, tú tienes que presentarte al concurso de la negra. O sea, en nuestro caso concreto tuvimos la posibilidad de presentarnos al concurso. Nos daban, éramos de estas que nos decían, no, es que te la vamos a dar, y nosotros mismos renunciamos a la posibilidad de presentarnos. Porque barbaridad de licencias a nivel local que se dieron en TDT, solo una asociación consiguió, en todo el Estado consiguió tener una licencia. Duró dos años, porque tenemos que luchar no solamente por tener sillas rojas que estén a la misma altura que las sillas negras, pero que sean rojas. Que no nos pidan las mismas, que no nos obliguen a hacer una radio con las mismas exigencias económicas de programación que las comerciales. Que es el juego que juegan muchas comunidades de decir, no, pero si yo te dejo presentarte. Es más, si tú te presentas, yo te voy a dar una licencia. Ya, pero es que a mí esa licencia lo que va a hacer es matarme. Porque no soy una empresa, porque no tengo capacidad de contratación, porque no tengo los avales suficientes, porque... O sea que ahí también hay que jugar, saber a qué estamos jugando, porque si no, pues vamos a morir de éxito como si dijera. Sí, mira, ahora como estáis pidiendo palabras y tal, si acaso voy a tomar yo los turnos. Vale. Entonces ahora, perdonad, ¿quién levanto primero? Yo levanto primero. Ah, vale. Bueno, yo cuando me escucho hablar toda esta problemática, que yo soy, nosotros somos muy nuevas en todo esto, veo estratégicamente varias cosas, algo que tú mencionaste. Primeramente tendríamos que entre todos, los que, las cabezas que hay aquí, saber qué es lo que le da valor y en qué se diferencia, que lo sabemos, o sea, ustedes lo saben. ¿Qué es lo que le da valor para que este trabajo se pueda mantener en el tiempo, independientemente de esta jungla que existe? Porque hay características que la diferencian totalmente de la otra oferta comercial. Eso sería uno de los argumentos que habría que tratarlo muy bien para hacer una propuesta y una presentación. Y habría que tener mediadores y a otros niveles para poder negociar esto. Eso sería una de las cosas que yo pienso que se podía aportar. Lo otro es que esto se tiene que ver no solamente como dijiste tú, que hoy tenemos que asegurar en el tiempo la existencia de este tipo de comunicación. Y para eso hay que vender esa moto muy bien, a donde haya que venderla. Y hay que buscarse refuerzo, quizás, desde otros ámbitos, que no sé de cuáles serían. Y se pueden hacer muchas cosas también, ya teniendo los parámetros específicos. No sé, a mí se me ocurrió una palabra escuchándolos hablar a todos ustedes, arraigo. Esto es un trabajo que tiene un arraigo, ya sea local, nacional. Quizás haya experiencias también a nivel mundial parecidas. Entonces hay que ver también cómo se unen los hilos y de dónde se consigue el refuerzo para que esto en la parte legislativa tenga un respaldo y no ir solamente solos, sino buscar refuerzos que de verdad pueden ayudar a que esto se mantenga en el tiempo. Y lo otro, la estrategia del compartir, pero no del compartir por una cuestión de que te meten en un cuello de botella para que te tengas que meter allí en ese embudo, sino el compartir desde otros puntos de vista, por ejemplo, la experiencia que ella tuvo, porque estas radios no todas tienen la posibilidad de emitir, por ejemplo, nosotros no podemos. En Leganés no podemos emitir 24 horas y tener una pastilla ahí para mantener tanto los costes ni técnicos, para hacer las cosas perfectas, como si fuera una radio comercial. Nosotros hacemos un trabajo social. Entonces, hay que ver también, definir entre nosotros que hacia dónde queremos ir, qué es lo que necesitamos también para mejorar este trabajo y es lo que estamos haciendo, por eso es que estamos aquí. Y cuáles serían las herramientas que tenemos que tocar entre nosotros para que como grupo podamos presentarnos y decir, bueno, sobre la mesa, y también tenemos que tener buenos abogados, unos buenos asesores jurídicos y mediadores que nos ayuden a vender esta cosa, a donde hay que venderla. Digo yo, ¿no? Es solamente una opinión de lo que yo les he escuchado. ¿Tendría que presentarte? Sí, antes de que presentarte. ¿Radio Malva?